Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul, Ratosaurio Atómico. Ahora sí aplica sobre todo, carnal. Sí. Pues bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo como el Café Comiquero, ahí nos buscan. También en nuestro canal de YouTube, que ya estamos poniendo... Más cositas. Sí, de repente, no sé por qué me nació la idea de, vamos a... mira, está ese canal que estaba medio muerto, hagamos algo, ¿no? ¿Medio? Estaba, pues ya la patea del caballo muerto, ¿no? Mi hermano es como un, un necromancer acá. Reviviendo los muertos. The Reanimator. Hay algún día que hablar de Lovecraft, pero bueno, está divertido. Sé poco, la verdad es que sé muy poco. Mira, sería padre hablar de Lovecraft, pero como en el cómic, por ejemplo. O sea, estaría padre ver qué ha salido. Que hay mucho, o sea, hay muchos muchos cómics que han manado de la mitología lovecraftiana, ¿no? Eso sí. Estaría padre eso, algún día yo creo que lo haremos. Y pues, carnal, pues muchas cosillas hay que platicar esta semana. De los lanzamientos, por ejemplo, que sacó Panini, que ya salió esta semana uno de ellos, que fue Sherlock, en manga. A mí se me hizo muy extraño ver eso. Sí, claro, pero... O sea, la verdad se me hizo rarísimo ver el... O sea, como una producción de la BBC, muy británica. Todo. Fue trasladada, y trasladada directamente, por lo que entiendo. O sea, es una adaptación directa de la serie de televisión a manga. Por cierto, que está el crédito como tal del manga, dice guión de Stephen Moffat y... El otro cuate que ahí trabaja. Sí. Y mencionan el nombre del mangaka, que qué mala onda soy, no traigo ahorita aquí el tomo. No recuerdo el nombre del mangaka que hace la adaptación, pero o sea, el guión tal cual es el de Moffat. Y debo decir que estoy gratamente sorprendido, ¿sabes? Ok. Debo confesar que no he visto la serie de TV de Sherlock, que entiendo ya van varias temporadas. No sé cuántas van, pero son cortitas, ¿no? De hecho ya acabó la serie. Ya acabó la serie. Creo que fueron 4 temporadas. Yo dejé de verla la tercera porque ya no estaba tan buena. ¿A poco? Sí, ya como que no, O sea, ¿y cada temporada eran de cuántos? Como 3 capítulos. Wow, pero largos, ¿no? Creo. Sí, eran como de hora y media, hora 40. Ah, con razón, ok. Y pues cada capítulo, bueno, yo entiendo que este primer manga, entonces está adaptó completo el primer capítulo. Que el primer episodio es la adaptación de... La historia original de Arthur Conan Doyle, que es estudio en Escarlata. Aquí es un estudio en Rosa. Uh-huh. Adaptada a los tiempos modernos. Digo, para los que han visto la serie de Sherlock, pues esto no se les va a hacer nada raro. A mí no me había imaginado cómo trasladaban tal cual el personaje de Sherlock Holmes, de Watson, a Lestrade, a Moriarty, Mycroft, a nuestros días. Y lo hicieron muy bien. O sea, la verdad es que el guión me pareció bastante interesante. Detallitos, por ejemplo, de cómo hace su deducción Sherlock, trasladados al mundo moderno. Me acuerdo, por ejemplo, que en la historia original de Sir Arthur Conan Doyle mencionaba el reloj de Watson. de que él tenía, de que veía que el reloj tenía muescas, de que lo llevaba, lo empeñaba, ¿no? Tenía un problema económico y todo ese rollo. Y acá era el celular, que el celular estaba rayado, pero significaba otra cosa, ¿no? Que era un celular muy caro y que el celular, pues no le, como él tenía problemas de lana, este Watson, pues no era lógico que alguien que tuviera problemas de dinero tuviera un celular tan caro. Pero lo ve que está rayado, pues es que no lo cuidas, lo metes a la bolsa con llaves y monedas y está rayado, entonces se ve que no es tuyo y por lo tanto alguien te lo regaló y es alguien que te regaló, bebía porque tenía rayones en donde se pone el cargador. Dije, órale, o sea, me pareció una idea interesante de cómo traerse esta historia al presente y la verdad yo sí lo recomendaría, me gustó para hacer el primer tomo. Desconozco cuántos van a ser, supongo que va a ser uno por cada... Yo supondría que es uno por capítulo. Uno por capítulo, lo cual nos llevaría... 12 tomos más o menos. No sé si ya haya acabado en Japón, pero pero bien, ¿eh? Pues estoy viendo que el mangaka se hace llamar Jay. Jay. Jay. Salve, Jota. Algo así. Okay. Bien. Y el guion es de Stephen Moffat de Mark Gatiss. Ok. Bien, mira, publicada de 2002 a 2017, o sea que ya acabó lo suyo. Pues muy bien, la verdad me sorprendió Panini con este lanzamiento porque no creí que... Bueno, no sé, se me hace un mercado... Muy de nicho. Muy de nicho, ¿no? ¿A quién le gusta Sherlock Holmes y que le guste el manga también? O a lo mejor la idea era esa, ¿no? A los que les gusta Sherlock Holmes, a ver, inténtale llegar por el estilo manga. A mí se me hace que era más bien la idea de llegar a los que les gustaba esta serie. Pues sí, sí, la verdad. A lo mejor como curiosidad, ¿no? Ándale. Que el dibujo me gustó. Se parece, o sea, el diseño de personajes se parece muchísimo. Está muy, muy bien adaptado. Se parece mucho a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman, ¿verdad? Sí. Te iba a decir Bilbo Baggins, pero... Y Smaug. Sí, cierto, ¿verdad? Era Smaug y Bilbo Baggins. Sí. ¿Y en el universo Marvel también están los dos? Sí, el Doctor Strange y ese otro. Y burócrata de... Que se supone que es ese personaje que más o menos sale en... La verdad no. Ni ¿tuvo cuántas líneas de diálogo en Captain America? No, pero que se supone que es un personaje que sale en un cómic de no sé qué rayos. Ve tú a saber. Para saber. Pero te digo, aparte, el gran papel que tuvo, ¿no? O sea, fueron como quién sabe cuántas líneas de diálogo y se acabó el asunto, ¿no? Bueno, quería estar en una película de Marvel, el señor Martin Freeman. Sí, sí, sí. Pero pues sí, la verdad se me hizo interesante. Ahí chéquenlo, ya está... A la venta del primer volumen. La edición quedó bonita. Panini no se caracteriza por tener la mejor calidad en sus mangas, honestamente. O sea, el papel no es el mejor. No. No tiene por qué serlo. Buscan que sea económico. Pero aún así, por ejemplo, cosa rara, le metieron páginas a color. Ya habían hecho eso con algunos mangas. Aquí lo volvieron a hacer. Metieron 3 páginas a color desde el inicio. Y el manga tiene solapas. O sea, en lugar de ser un cubre polvos, pues como que generan las propias solapas de la portada. Y quedó bonita la edición. O sea, dentro de la calidad que maneja Panini para sus mangas a nivel masivo, quedó padre. Y fíjate que no les critico esa parte de la calidad. Mucha gente sí. Porque dicen que es pues que se ve chafa, que no dura. Pero pues creo que están sacrificando calidad por precio. Sí, es que luego es eso, ¿no? Uno se queja de, ay, es que está muy caro. Pues sí, pero pues lo hicieron re bonito, ¿no? O luego, ay, es que está re feo. Pues sí, pero está barato. Entonces, pues, ¿cuál quieres, no? No hay de los dos, ¿no? Es muy raro cuando encuentras de los dos. Son ofertas así que te puedes encontrar o cosas así. Pero no. Mira, por mí está bien. Uh-huh. No requiero que lo que compro esté así súper... Acá, pachón. No. Porque cuando quiere Panini también hace cosas muy chidas, pero está bien caro. Como los tomos estos de The Stand o de Apocalipsis de Stephen King. Están preciosos los tomos. En pasta dura, súper bien hechos. Sí, ya los vi. El papel muy bueno, pero están caritos. Pero son caros. 300 pesos. Y está delgadito el tomo, ¿eh? Sí, está exactamente. Son flaquitos. O sea, no es tanto tiempo de lectura. Sí. Una por otra, ¿no? Es una u otra, dependiendo. Sí. Entonces, pues sí. Y hablando de Panini, por cierto, me reuní con un buen amigo, Víctor Flores. Saludos a Víctor, que él vive en Francia y vino a México pues aquí de visita a su familia y aprovechando nos reunimos. Víctor, por cierto, estuvo en el programa número 4 del Café Comiquero. De aquellos tiempos maletones del Café Comiquero, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Pero bueno, estuvo ahí. De hecho, fue el primer invitado. ¿Ah, sí? Ok. Entonces, tuvo ese, no sé si llamarlo honor, pero bueno, pues gracias, bro. Gracias por echarnos la mano. Gracias por echarnos la mano para no soquear tanto en esos primeros episodios. ¿No? Pero, pues él se fue a vivir a Francia, se casó allá y vino de visita. Aprovechamos de reunirnos, nos reunimos el sábado pasado en un restaurante, el Comics, o sea, el famoso restaurante Comics, que es con temática comiqueril, pues, ñoños a fin de cuentas. Superhéroes, ¿no? Marvel, ¿no? Superhéroes Marvel y también de DC. ¿Ah, sí? Sí, como allí estaba Batman. Ay, bueno, no podía faltar. Because it's Batman. Y aparte de Star Wars y todo eso, la verdad, padre, ¿no? Y se come bien, la verdad, no es por nada, pero se come. Es un tipo, pues comida americana, ¿no? O sea, hamburguesas, pizzas, ensaladas. Está sabroso, tipo, ¿no? Tipo chili. Sí, no me pagan un centavo, pero ahí vayan a cómics, ¿no? O sea, está bueno. Ya nos reunimos, estuvimos platicando de muchas cosas de la vida, pero entre ellas tenía que salir la ñoñez. O sea, la ñoñez impera, ¿no? Y me estaba platicando que de cómo publican el cómic de licencia ya. Y está bien curioso. Sí, que hay dos editoriales que manejan licencias de DC. Una publica sueltos. Y otra estaba publicando, chécate esto, o sea, cada mes, en un solo tomo, o sea, en un librito, un TP, pero más grandecito, publican los cuatro números, o tres, o cinco, o los que sean, de la misma familia de títulos. Ejemplo, si Batman tiene Batman Detective Comics, no sé, Robin, etcétera, va todo lo que corresponde a ese mes, va en un solo tomo. O sea, no tienes la historia, o sea, una historia completa, sino en cada tomo tienes la antología del número que corresponde a ese mes. Un tiempo Beat lo hizo así. ¿Ah, sí? Sí, ¿te acuerdas de la cruzada del murciélago? Sí, digo, sí me acuerdo, pero no me acuerdo que fuera así. Sí, así lo publicaba Beat. Iban muy cerquita de la edición americana y publicaban Batman, Detective Comics, Legends of the Dark Knight, y de repente metían a Catwoman o Robin, dependiendo lo que tuviera que ver ese mes. Pero eran tomos de cuatro números, pero y lo anunciaban. Lo que lean en cada tomo, cada capítulo va a continuar en el siguiente tomo. Y en aquel tiempo se le hacía a la gente rarísimo. Así de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no sé? Y dice, ¿era eso o esperarse que tuvieras una historia completa de cada saga o de cada serie regular y publicar? Entonces, pues, te ibas a trazar un chorro. Que fíjate que, ¿te acuerdas que así se publicó Age of Apocalypse? ¡Ah, claro! Que sí. Se publicaban, o sea, te daban ya la historia completita de cada de sus cochinadas, ¿no? Cada una de, por ejemplo, eran Astonishing X-Men, ¿qué? Excalibur, etcétera, sí. Y que de repente no se entendía nada, saltaban de una cosa a otra muy... Muy, o sea, abruptamente, ¿no? Te decían de, esto pasó en tal cosa, hijo, pero pues déjame verla, ¿no? Y ya vas a ver en como 6 meses. O sea... Hijo, hubiera estado bien cronológicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y en Francia así es. Ah, así están publicando Green Lantern, por ejemplo. Está Green Lanterns, Hal Jordan Green Lantern, etcétera. Todo en un solo tomo. Lo cual me pone a pensar, no sé si ese modelo funcionaría bien aquí. Si a la gente le gustaría ver algo como eso. Y yo creo, le veo un reto, que es cuando hay un crossover. Ándale. ¿Qué haces? O sea, si ya sabes que cada mes vas a ir metiendo los cuatro números de Green Lantern, ¿no? Se me ocurre. Y al siguiente igual también, pero de repente, ¡ay, qué crees! Se cruza con Super-Man. Y esa no la estoy publicando. ¡Ah, rayos! ¡Oh, Dios! Lo lanzas aparte, lo metes dentro del tomo. Dices, no, pues no se publicó, sorry. Búsquenlo en internet. No sé. O sea, la verdad sería una decisión editorial bien complicada, ¿eh? Porque, pues, a diferencia del cómic europeo, que, pues, en general sale cuando tenga que salir, pues, acá sí hay una periodicidad y hay una expectativa del lector de tener su cómic mensual, ¿no? Entonces, pues, sería algo interesante de explorar. Fíjate que yo, pensándolo en cuestión de precios, puede que sea más barato. O sea, si lo pones en un solo librito, las cuatro series, en una calidad pues medianona, puede que sea económico tenerlas así. Pero luego está el tema de que a mucha gente le encantan las portadas, ¿no? Y dice, no, pues sí. Entonces la portada, ¿cuál van a poner? Ya sabes. Pero pues, no sé, sería igual y que alguna editorial quisiera experimentar con algo así. Igual se podría, no lo sé. Hasta Panini con Valiant. Digo, con Kamite, con Valiant estaría padre. O sea, que metieran, no sé, Exo Manowar, Bloodshot, Harbinger y alguna otra serie así en un solo tomo. Y órale, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Puede ser que funcione. Pudiera ser. Se me hace más factible cuando, curiosamente, son crossovers. Claro. Y ya tienes todo. O sea, cuando tienes todas las licencias, sí, y es un crossover, se me hace más factible. Como cuando fue Sinestro Core War, ¿no? Ah, ándale. Sacado. Eso en tomos hubiera estado genial. Sí, porque te dan el número uno de Sinestro Core War y sus... como tres, cuatro títulos que había, ¿no? Sí, era Green Lantern... No, dos. ¿Dos? Green Lantern y Green Lantern Core. Ah, ok. En aquel tiempo, ya después fue... Siete números de Green Lantern. Uh-huh. Siete títulos diferentes. ¿Y ya? Dos spin-offs. Y aparecía en Justice League. O sea. Exacto. Black Knight, bueno, hubiera sido una locura. Ah. Que Black Knight aquí se publicó bien feo. Sí, sí, es cierto. Fue un tomo, y el tomo era los siete números de Black Knight y siete números de Green Lantern. Pero ni siquiera intercalados. No, sí, exacto. O sea, y eran dos tomos pegados, entonces... No. Sí, estaba feíto. Sí, caray. Y lo que me dice es que la sección de... Dice que él conoció una tienda... Dice, no crean que abundan las tiendas de cómics en Francia. Pero cuando hay una tienda de cómics, se surten a lo bruto. Y me contó de una tienda que está en una ciudad francesa. No en París, una ciudad francesa, pues digamos, en las afueras. Pegadita a Bélgica. Y que es una tienda de cómics donde tiene como tres salas. Dos de ellas enormes y una bien chiquita. Y la que es bien chiquita es de cómic americano. Ahí va todo lo que las editoriales francesas que compran licencias publican de Marvel, de DC, de Valiant, de Image, etc. Pero que las otras dos salas es pura producción nacional. ¡Órale! Pura producción francesa. ¿Francesa? Ya no digas no. El resto de Europa. Francesa. Oh, sí. Que es muchísimo. ¿Publican un resto? Hay un resto de cómic en Francia. Y dice que sí ha comprado algunos títulos, mencionó algunos, pero están en francés, no me acuerdo, honestamente, pero que muy buenos títulos, y la presentación pues es en formato hardcover, muy bonita la edición, y lo que sí es que pues hoy puede salir un libro y a ver cuándo sale el otro, porque pues no llevan prisa, porque aparte saben, o sea, el lector francés sabe que hay... A lo mejor de esa historia se va a tardar en continuar al siguiente tomo, o es una sola historia de un tomo, pero hay muchas opciones más que puede leer. Y dice que igual en producciones de libros, o sea, libros en prosa, que la sección de nuevos en cualquier librería es enorme. Que hay muchísimos libros, sobre todo franceses. Dice de todas las calidades y de todos los tipos que te imagines, ¿no? O sea, hay unos medianones, hay unos que... Pero algo que no sé, y eso me gustaría después investigarlo, pero a ver si no me choreo, que que Francia es el país que ha tenido más premios Nobel de literatura. No se puede investigar rápido. Wow. Entonces, dice que por eso también no le extraña que haya tanta producción de libros al año. Y pues dice que pues sí le ha gustado algo del cómic francés. Pero la bronca es que no le gusta cómo se lee en francés. Ah, ok. Y sobre todo que, por ejemplo, leer cómics de DC en francés. Dice, no, dices que leer a Batman hablando en francés, como que no. Ok. Y lo que también me platicó es de, ay, eso sí no me gustaría, ¿eh? Que todo el cine, todas las películas que son blockbusters, o sea, no sé... Marvel, DC, Transformers, etcétera, todo va doblado. No hay ni una función subtitulada. ¿Cómo crees? Que es un mandato gubernamental. ¿A poco? De protección del idioma y no sé qué tanto rollo. Y todo va doblado. Que la única forma de ver películas subtituladas es en Blu-ray, cuando llega. Dice, o piratas. Dice, no hay más porque... Dice, ¿es lo único que hay? No, dice, las únicas que llegan subtituladas son cine de arte. O sea, cuando vienen de... De aquí, no sé, de México, a lo mejor. De México, de Corea, de Taiwán, etcétera. O sea, que pues ni cómo. O sea, que con el fin de perpetuar la integridad de la obra, la ponen subtitulada. Pero que en general el cine comercial debe de ser doblado sí o sí. Dije, no manches, eso sí, para que veas, eso sí ya no me gustó. Sí, no suena tan bien, ¿eh? Sí, caray. Y pues dice, sí, pues ni modo, dice, tuve que ver así la de Star Wars, porque pues, le encanta Star Wars. Dice, ni modo, la vi en francés, ¿no? Porque pues, sé que me la iban a spoilear en Facebook todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí, todos. Sí, sí, o sea, todo el mundo te iba a poner todos los spoilers. Aunque pasara ya una semana, pues tú te tienes que esperar que 6 meses para verla en Blu-ray, pues no. Entonces, pues ya, ni modo, la vi, ¿no? Sí, híjoles. Sí, bueno, cada país, ¿no? Pero sí, y España es igual, ¿eh? España también, todo va doblado. También por un tema de protección de su idioma. Y que es rarísimo encontrar funciones, subtituladas, Entonces, eso, pues no sé. Digo, habrá quien le gusta, habrá quien no. Aquí en México, por ejemplo, la verdad sí padecemos, De repente en algunas zonas del país, que no llegan las funciones subtituladas, Sí, hasta donde sé, no es por No, acá es un tema más de mercado. Sí. De porque dicen, no, pues es que aquí la gente no le gusta andar leyendo letritas. Y los subtítulos leemos, bueno. Bueno, estaba viendo, se supone que hay 15 personas francesas con premios Nobel de literatura. Wow. Es bastante, ¿no? Bueno, considerado. Más o menos, digo, los premios Nobel de literatura empezaron en 1902, creo. Pues ya tiene rato, quién sabe, entonces. ¿Quién pero sabe? 15 premios Nobel de literatura está respetable, ¿eh? Sí, digo, ya los quisiera otro país, ¿verdad? Ya los quisiéramos aquí, pero bueno. Aquí creo que nada más fue uno, ¿no? Octavio Paz. Octavio Paz. ¿Y ya? Creo. No, tampoco no, sé. No sé quién más lo haya ganado alguna vez, pero sí, creo que sí. Pues sí, carnal, así qué es. Curioso, qué curioso es el mundo ñoño en otros lados, ¿no? Luego uno no se pregunta eso, ¿no? Estamos tan acostumbrados a nuestra burbuja chistosa. Exacto, sí, dices. O estás acostumbrado a cómo es la burbuja gringa, porque es las noticias que te llegan, ¿no? Pero y es que nosotros, como estamos tan pegados, literalmente estamos pegados, pues nos llega mucho de eso. Sí. Y pensamos que en todos lados debe ser igual, y no. El círculo de influencia que hace el mercado estadounidense, pues se acaba como en el Atlántico, Sí. Y en el Pacífico. Sí, digo, sus producciones llegarán a todos lados, ¿no? O sea, Japón, etcétera, pero por ejemplo, sí es cierto, entre más se alejan, es más, consumen más su propia cultura, ¿no? Sí, y es algo, de hecho es algo normal, es un fenómeno muy, muy normal. O sea, ¿qué creen que en las dos Coreas no consumen producto cultural chino? No, ni por error. Como están japonés, ¿no? Pues, que están pegados. O sea, la península coreana está pegada a China. Les llega muchísimo, o sea, muchísima influencia cultural china. ¿Y japonesa, no? No tanto. ¿No tanto? No tanto. Órale. Sí, de lo que yo sé es que no tanto. Porque, y curiosamente, bueno, ni tan curioso, pero igual, o sea, toda la ola cultural china en Japón casi no llega. Bueno, no llega tanto como uno esperaría. Sí, no, sí, cierto. Y al revés. Y aparte porque tienen broncas de que, ay, tú me invadiste y algo, tú me invadiste y luego nos invadimos. Es Bakugajin, ¿no? O sea, sí, así que bueno, también está eso. Buen punto. Por ejemplo, Japón, digo, Corea tiene mucho del manhwa, ¿no? Es su cómic coreano. Coreano. Que se parece mucho al manga, pero no es. Eso en Sur Corea, que está más pegado a Japón. Ah, sí, Norcorea. Norcorea creo que no hay ni libros. Sí, no, porque obligan a pensar y bueno, eso no sí, les gusta, bueno, ¿no? Sí hay libros, pero todos son del Estado. No, eso no es, No, no es broma. No, estoy exagerando. Qué horror. Sí, no. Todos hablan de Kim Jong-un, ¿no? Perdón. Sí, de hecho. ¿Es en serio? Más o menos. Oh, Dios. No, bueno. Qué disímbolo, ¿no? Norcorea y Surcorea, santo Dios. De hecho, muchas de sus historias en Surcorea, o sea, de su manga y de sus películas, habla mucho de eso, ¿sabes? Sí, claro. O sea, de división de tierras, naciones espaciales que se pelearon. ¡Ay, ay, ay! O sea, sí, reflejan su cultura, claro. Claro. Sí. Pues igual aquí en, aquí en México, pues Azteca Volador, ¿no? O sea. ¡Ay, Dios! Sí. Que ayer, por cierto, pasamos a un Sanborns, no sé qué cómic era, un cómic de esos pocos cómics nacionales que se han distribuido por ahí. ¿Y qué crees que era? Síndrome de Azteca Volador. Sí. Okay. No recuerdo ni el nombre, pero sí. ¿Y actual? Sí. Todavía se siguen haciendo. Bueno. Pero ahora son chibis, o sea, es como... Ah, ok. Es, ahora es Azteca Volador, chibi. Chibi, claro, claro. Pero sigue siendo Azteca Volador. ¿Por qué me sorprendo? O sea, de verdad, ¿por qué me sorprendo? Ya no me explico ni a mí mismo. No, pero ¿sabes en cuál fue el colmo del Azteca Volador? A ver. Del manga de Shioji Teshigori, de Los Canvas. Sí, ya me comentaste, sí es cierto. Sí. Platícale a la audiencia, porque está hasta curioso. Pues, hablando también de Panini, ahora le tocó programa Panini, fíjate. Una lana. Okay. Una lana, unos cómics. Este. Unos cómics. Ya no pedimos dinero, ¿eh? Aunque sea unos cómics. Ey, estos podcasts no se pagan solos, ¿no? Sí, que creen que no, pues no. Sí, no. Pero bueno, hablando de Panini... Está, sacaron Saint Seiya Lost Canvas Gaiden, o sea, como me dijiste otra vez, ¿no? O sea, Gaiden. Y el segundo tomo fue sobre el Caballero de Escorpión. No recuerdo el nombre de ahorita, pero digamos el Caballero de Escorpión. Es que tiene un nombre más raro. Pero aquí se enfrenta a, no es broma, Tezcatlipoca. Hazme el favor. Y sale Quetzalcóatl. No, ya. Yo me imagino. Y caballero, y guerreros jaguar y toda la onda. Yo me imagino a la bola de obsesionados con los caballeros en los 90. Hombre, han de haber estado. Claro, porque te acuerdas que en los 90 hubo quien hizo sus fanfics donde sí, salían caballeros de o sea, en lugar de dioses nórdicos o dioses griegos, los dioses mexicas o mayas. Y no, pues acá sí, y sí, yo no sé si, aún me gustaría investigar eso, no sé si Shoji Teshigori dijo, a ver, vamos a ver estos fanarts, ah, mira, que hay una buena idea, ¿no? Es probable, porque a finales de los 90, cuando en toda su HTML gloria, había varios sitios de, ¿cómo se llamaban? Ni me acuerdo cómo se llamaba la... El dominio, pero... Angel Fire y esas de... Ese tipo de cosas, sí, exacto. Sí. Y yo alcancé a verlos y me pitorreaba de ellos, ¿no? Pero bueno. Y aparte el sitio bien piñata, ¿no? En toda su HTML gloria. Sí, HTML normal. Uno, sí. O sea, sí. No es el 5 como el de ahorita. Qué pachón. No. ¡No! ¡Santo Dios! Yo creo que sí, ¿eh? Digo, no lo descarto. Porque sí, el diseño de Tezcatlipoca dices... Órale, o sea, sí se ve... O sea, ¿sí no desmerece de las armaduras? Pues, pero es, digo... Y le llaman... Ah, las armaduras de los de estos guerreros, o dioses, son nahuales. O sea, así como las escamas de los... Las escamas de las marinas. De las marinas, estos son nahuales. Está bien. O sea, al menos hizo su tarea, ¿eh? Sí, digo, no, es que... Pues, ¿qué creen que son ignorantes o qué? O sea, si no salen de secundaria y se ponen a hacer manga, aunque así diga ¿cómo se llama este manga? Bakuman, ¿eh? Ah, no, sí, no. No salen de secundaria y se ponen a hacer manga. Hay que estudiarle, ¿no? Hay que estudiarle. Sí. Y, digo, eso me hizo de lo más curioso de que legitimaron el Azteca Volador, carnal. En el manga de Hay Sensei, mucha ya. Gente que ahorita nos ha de estar diciendo de cosas porque así de, ¡ah, ya ven! Vindication, por fin. Sí, exacto. Ok, está bien. Y sí, o sea, hay unas escenas... ¿Te acuerdas cómo eran Caballeros del Zodíaco que se veía, no sé, el tótem o el avatar, el Pegaso y enfrente el león, ¿no? Claro. O sea, acá era una serpiente oscura y una serpiente emplumada, ¿no? Que en el caso del Caballero de Escorpión... Híjole, digo, o sea, sí, muy bonito, pero eres un bicho. Es un alacrancín. En el peor de los casos, uno de alacranzote, que te pateó y se acabó, ¿no? O sea, pero donde te pique. ¿O? Entre más grande el escorpión y con tenazas más grandes, su veneno es más débil. Claro, porque no necesita... O sea, él caza con las tenazas, exactamente, ¿no? Si las tenazas son chiquitas, pero el aguijón grandote, ¡aguas! Porque esa es su arma principal. ¡Ay! Pero, por ejemplo, si tienes el tamaño corporal, por ejemplo, de un toro, como los muchos Aldebarán de Tauro, pues picas al torito y pues te pisa y se acabó. Le dolerá un rato, pero pues ya. Una pezuña y ahí está. Ya, listo. Sí, esa es la única parte que, digo, se veían muy padres acá todas esas imágenes, por supuesto, pero ya después haciendo O el cisne, dices, no, manches. Ay, o sea, por Dios. Luego se ponía a hacer su cata, bueno, donde nomás estaba volando. Los cisnes dicen que son muy viciosos, ¿eh? ¿Es en serio? Que supone que allá en el Támesis, creo, en Inglaterra, en Londres, de hecho, hay mucho cisne. Y de que la gente, pues, les tiene miedo porque son muy territoriales y agresivos y te muerden. ¿Qué? Sí, es en serio. Te acercas a ellos y no, largo. Y así, ¿no? De, ay, o sea, te avientan. Sí, que no, son los animales más pachoncitos, ¿eh? Órale, y se ven todos así de. Sí, de, ay, sí, nosotros. De bailamos ballet, ¿no? No, o sea, no, es, bailamos ballet, no, nosotros tocamos death metal. Como los que Terrible Dogs, o cómo eran los de Alan Moore, ¿te acuerdas? Que tenía una canción de los. Ay, ¿cómo se llama? Sinister Dogs. Sinister Dogs. Sí. Sí. Yo creo que de ahí viene. Creo que a lo mejor se le pasó a Alan Moore, ¿no? Lo mordió un cisne y dijo, pues es un pato. Maldito animal, ahorita le hago una canción para disfrutarme. Sí, porque son viciosos, ¿no? También los patos son viciosos. Los gansos. En general las aves de acuáticas son muy viciosas. Sí, ¿verdad? Se te avientan a mí un ganso picotazos. A mí un ganso de chiquito me corté de niño. Y, ¿qué? ¿Sí, en serio? ¿Te corté un ganso? Claro, cuando vivía. Bueno, antes de ver, mi hermano y yo somos originalmente de pueblo. Uh-huh. Ahí en la casa de mi abuelita, ya fallecida. Uno de sus vecinos tenía gansos, mendigos animales cochinos. Yo me acuerdo que tenía patos, no me acuerdo de los gansos. Yo me acuerdo del ganso porque era más grande. Ah, okay. Desgraciado animal. Y luego tiene como unos picos acá con rebabas. Se ven hasta el pico. Sí, se ven de metaleros. Y no, no manches, sí me acordé uno. Yo aterrado del mendigo estabas animal. Estabas chiquito, ¿no? Sí, y ahí va la cosa esta. Tenía como 5 o 6 años. Y veías esto. No, tú le veías y decías, es Rodán, ¿no? Iba, viene por mí, ¿no? Ya, no salí como. O sea, las siguientes veces que visitábamos a mi abuelita, no salía de la casa. Imagínate, ¿no? Qué horror. Qué cosas, no sabía esa, ¿eh? Pero sí, no se crean. Un escorpión en los avatares de los caballeros, pues dices, ah, se ve bonito, pero lo apachurras, ¿no? Sí. Un cisne no hace una cosa. Buen punto. ¿Qué otras te ve medio ridículo? ¿Qué otras se ve medio ridículo? Mira, un dragón sí se ve acá, perdón. Sí, el Phoenix, pues sí. Pues claro. Sí. Pegaso, mira, un caballo está canijo, ¿eh? Patín que te meta y a ver, los ¿no? caballos no son chiquitos, ¿eh? Igual el caballero de unicornio, pues es órale. Igual, ¿no? Pues está bien. Aparte tiene un pico, ¿no? Tiene un cuerno. Es un narwhal, pero bueno. Narwhal. Narwhals, narwhals. Sí. Qué bonita canción. Sí, cómo no. Andrómeda, pues. Es una pobre mujer en sacrificio, en fin. Y el Acuario, pues, solo que te aviente el cántaro, ¿no? ¡Tenga! ¿No? Así, ¿ah, qué vas a echarme agua? ¡Ten el cántaro! ¿No? Sí, es ok. Libra, por ejemplo, Libra no te puede dar cosas. Pues es una balanza. ¡Es una balanza! ¿No? ¿Qué, solo que te la arroje la cabeza, ¿no? ¿Qué va a hacer la balanza? ¡Oh, Dios! Prepárense, la balanza va a pesar. Me van a cobrar impuestos, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, también, sí, ¿qué otro? ¿El Sagitario? No, ese sí. Sí, aparte es aparte trae flecha y está guerroso, ¿no? Ser mitológico guerroso, sí, sí. Es sí la cosa. ¿Y este? ¿Qué? ¿Pero Piscis? Ahí el pescado se prepara para nadar. O sea, y aparte sus rositas, ven. Pero bueno, gracias al Fabica. Te lo supone que historia, el, ¿no? Lanzar esas rosas es que eres mala leche, o sea, tienes que tener veneno en la sangre y no sé qué. Sí, y sí, sí. Bla, bla, bla. Sí, por eso, gracias al Fabica que hizo un mejor Piscis, la verdad, le quedó padrísima la historia. Mi única bronca con el Piscis anterior es que el desgraciado no tenía redención. ¿Quién, este Afrodita? Uh-huh. ¿No tenía redención? Pues no. No, no, ninguna. Ni máscara de cáncer. No, máscara de muerte de cáncer, no, tampoco. No. Oye, sí, eran los dos únicos. Que al final, según, sí, ahí fueron a echar la mano ahí a tirar el muro, ¿eh? A tirar el muro de Trump, digo, el muro de este, de los pero fue por, momentos. O sea, los obligaron, los chantajearon con sentimiento de culpa. Así de, ya no le hagan, ¿no? Ya que, fue presión de equipo, a ver, somos 10 que sí queremos, ahora ustedes también le entran, ¿no? Según como espectros sí querían advertir o algo, ¿no? Pero muy forzado, ¿eh? No, yo no. Lo que sí quería advertir era este Xion de Aries, ¿no? Sí, como sí. Espectro. Pero cuando salen Piscis y Máscara Mortal de Cáncer, nah. No, sí, esa es mi única bronca, que ellos dos no tenían redención. Curiosamente, ¿no? Los animales de agua no tenían redención. Sí, ¿no? ¿Qué sabe que tenía Kurumada contra? Yo creo que no puede comer mariscos. A lo mejor es alérgico y pues, malditos. En cambio, en el manga de Los Canvas, ahí sí. Hasta Máscara Mortal, bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Vale? Le dan algo de. Le dan dignidad. Le dan dignidad al pobre cangrejo. Sí, y a Piscis igual. ¿Y qué otro? También era. Aries, pues es un carnero. No, esos sí son viciosos. Sí, claro. Se te avientan a los topes y a ver. Es más, ni siquiera entiende. O sea, un carnero básicamente es un borrego con cuernos. Sí. No tiene que esperarse que tenga cuernos para tenerle miedo a un borrego, ¿eh? Se avientan, ¿verdad? Sí. Se avientan a los topes. Es una mala leche. El toro, pues, en general es nomás pasivo, sí, ¿no? Sí, pero cuando lo pones a enojar. ¿Y han visto un toro? ¿Han visto una vaca siquiera? De no, cerca, sí, ¿no? Sí impactan, ¿eh? Sí, son enormes animales. Por cierto, ahí en León, saludos a la gente de León. Unos animalotes, o sea, unos... ¿Te acuerdas unas reses en Guanajuato? Así. Ah, sí, claro. Un cebú. Una cosa, dices, esto es un toro, no manches, esto es un dinosaurio, ¿no? O sea, sí, como a la jiba llegaba como a los 2 metros el animal. ¿La jiba guarda en agua o es un mito? ¿Para qué sirve la jiba? Mm-hmm. Dicen que guardaban agua. ¿No es un camello? Humedad, ¿no? Supongo. No sé. Pero bueno, después de desvariar un poquito ahí con... Con animales. Con animales y caballeros del zodiaco. Yo creo que sí llegó a esas conclusiones Kurumada, ¿no? Así de... Desvariamos con animales, va, a ver. Vamos a hacer un manga con eso. Como digas. Como, y van a pelear y va a ser asombroso. Sí, sí. Sí, seguro. Corte A es una franquicia, ¿no? ¿De ahí vive el señor? Sí, que ahora avanza su película live action. No, gracias. Ya hemos entendido, o sea, no hemos entendido, ¿verdad? No aprendemos. A ver, hubo live action de... Dragon Ball. De Dragon Ball. No. Oh. Fuck no. Y estamos hablando de adaptaciones hollywoodenses. Sí. De Dragon Ball y es no. Sí, fuck no. ¿De qué más hubo? Ghost in the Shell. Mejor no, ¿eh? Pues pasable, pero no. Ay, pero está muy pavota. No me digas que no, sí, está muy mensa. O sea, pasa así de... mira, la encontré en Cuevana, ¿no? Pero no sé. Así, ándales, mira, o sea... Oye, pero también están pasando... Dime una película mediocre. No sé. Iron Man 2. Mejor de esa. Iron Man 3. Ay. No. Voy a verla. Voy a hacer tarea, ¿no? No manches. ¿Qué otra han adaptado así de japonesa? Bueno, van a adaptar Akira. Bueno, no es película, pero va a ser serie. Death Note. En Netflix, ¿verdad? No sé qué pensar. No sé. Las adaptaciones de Godzilla, por ejemplo, son de pasan a no. A no pasan. La gringa que vimos, la última de Godzilla, pues... La Godzilla gordito pasa. Pues sí. Pasa, no está mal. Hubieran dejado ver más animal peleando, pero bueno. En cambio, Shin Godzilla, ahí fue de... ¿Qué diablos acabo de ver, no? De ver un Godzilla con muchos problemas. Sí. Y luego ver cómo lo derrotan con todo el poder de la burocracia, ¿no? Sí, de veras. Y también, ¿qué otra? Bueno, no es animación japonesa, pero... ¿Avatar? ¡Oh, Dios! Sí, o sea, no, o sea, las adaptaciones de este tipo de cosas nomás no jalan. Híjoles, un día nada más por... Shits and Giggles estaría... ¿Quieren oírnos rantear Extreme? Sería hacer una adaptación contra original de Avatar, ¿no? Mira, mi único problema es que... Creo que la intenté ver una vez y me dormí. Yo la empecé a ver y dije, no. Mejor vi el review del Nostalgia Critic y dije, santo Dios. Me pasó, me es igual de aburrida que Ghost Rider. Yo me acuerdo que empecé a ver Ghost Rider y me terminé todo dormido. Y una vez me dijiste, oye, yo por lo menos hubo una escena que se veía más o menos bien. Y dije, ¿cuál? No, ¿dónde salen que según dos Ghost Riders? ¿Cuál? No llegué a esa... ¿Sabes cuál me dormí? Electra. Ah, claro, también. Sí, no aguantas y dices, ¿qué? Ah, Electra, sí, Stick, sí, un día de estos. Sí, de veras tampoco, ¿eh? Sí, no. La que sí vi fue Ghost Rider 2, la de Espíritu de la Venganza, Dios mío. ¿Qué diablos? No. No, ¿verdad? O sea, es la cosa más rara que le he visto hacer a Luke Cage. Digo, a Nicolas Cage. Luke Cage nada más lo he visto pegarle a la gente. Sí, a Nicolas Cage es la cosa más rara que le he visto hacer. Y tal vez no, pero... No, ¿te acuerdas cómo gritaba malas como Big Daddy? Imagínate así en Ghost Rider, dices, ¿qué onda? No, ve Wicked Man. No la he visto. Vela. ¿Está más raro todavía Nicolas Cage? Sí. ¿Y te acuerdas de su look de Superman? No. De veras no puedo creer que de veras consideraron que era una buena idea. Se estaba haciendo. Sí, hasta traía mullet y todo, sí, ¿eh? Sí, claro, porque era el Superman en ese momento, Superman con mullet. Ah, Dios. ¿Superman qué? No, ¿The Death of Superman? No, no sé. ¿Quién sabe qué era? Pero lo estaban, se estaba haciendo, lo habían considerado. Pensaban que era una buena idea. Se probó el traje. Y dicen, sí, Nicolas Cage puede ser un buen Superman. No. No. No, definitivamente no. Fuck no. Bueno, es como si me hubieran dicho, Brandon Ross va a ser un buen Superman. Pues no, es un gran Atom. Oye, sí es cierto, sale en Legends of Tomorrow, claro, claro. Sí, y en Arrow, güey. Todo el Flarrowverse, ¿no? Que me encanta cuando lo presentan por primera vez al equipo de Barry, Team Flash. Flash. Llega ahí volando en su traje acá de Atom y sale Felicity Smoke, ¿no? Así de, ah, no, no, está Caitlin Snow, no me acuerdo quién, así de, what's that? Is that a plane? Is that a bird? Ah, yeah. Sí. Pero le dieron hasta dignidad a su papel feo. Sí. Entonces también en Legends of Tomorrow, en el crossover que hubo ahorita con las cuatro series. Termina el crossover. Sí, así cuatro, dije, ¿cuál cuatro? Arrow. Ah, sí. Arrow, Flash, Legends y Super. ¿Sí? ¿Cuál? Pues yo estaba contando Legends of Tomorrow, Flash y Super. Dice, ¿cuál es la cuarta? ¿Cuál, no? Es la perdón. La que empezó todo. La que empezó el asunto. Ay, perdón. Al final del crossover sale por ahí un diálogo donde está Brandon Routh y un papel de Atom. Y ya se como que se despiden así de. Le dice a alguien, ah, es que esta chica cara se parece a mi prima. Así de, ¡ay, qué bonito! Legitimaron un poco su personaje. Sí, sí, ¿no? Denle chance. No, esto, fíjate que una vez traté de ver esa película. ¿La de Superman Return? Sí. ¿Me dormí? Sí, está aburrido. ¡No pasa nada! ¿No? ¡Nunca! Eran como 20 minutos dentro de la película, no pasaba nada y quedé ahí tirado en un sillón. Es que quiso ser tan homenaje a Richard Donner y Christopher Reeve que se olvidaron de contar la historia, ¿no? Ah, okay. Creo. Yo supongo. Sí. Pero bueno, pues ahí está, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Sí, sí, sí, sí. Y regresamos con nuestro tema principal, monstruoso. Monstruoso, hartamente. Y pues como el siguiente cómic es una especie de homenaje también, digamos, a Herman Melville. Claro. Pues vamos a poner una canción de su sobrino nieto. Que es Richard Melville. O sea, Moby. Moby. Es Raining Again, de su disco acá, ya tiene muchos años, del Hotel, que estaba muy pachoncito el disco ahí, ¿eh? Pues vámonos con Raining Again, de Moby, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped a dreaming that I'd see anything, and the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again. Loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and you're pulling me in. Nothing here but nothing left. Stuck in this, couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Oh, and it's raining again. Loud on your car like bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and pulling me in. Oh, and it's raining. Everything we both regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time, and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me, and the world's just coming out so cold. What you want couldn't get you. Couldn't wait for something less. You had to give up everything you knew. It's on. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Moby con Raining Again. Sí, sí, Richard Melville. Richard Melville, descendiente de Herman Melville. Melville. Sí, su sobrino nieto. ¿Qué tal? Por eso se puso Moby, ¿no? Por eso se puso Moby. Por Moby Dick, la ballena blanca. La ballena blanca. Que tiene mucho que ver con esta historia de la que hoy vamos a hablar, Carmen. Sí, esta no es ballena y no es blanca, pero más o menos. Curiosamente el nombre por ahí va. Por allí va, exacto. Pero antes de entrar al tema central, se me olvidaba comentarles que un amigo del programa, Miguel García, que trabaja en Cinemex, pues consiguió un pase doble para el estreno de Wonder Woman, que es el próximo jueves. Jueves, me parece que es primero. Jueves primero de junio, en la noche, o sea, a medianoche, o sea, en la madrugada del 2 de junio, ¿no? Ahí se estrena Wonder Woman. Para que pongan los spoilers en Twitter. Exacto, sí, saliendo pongan todos los spoilers. No, no lo hagan eso. No, de veras no. Esto es en Cinemex Platino de Pabellón Polanco, okay. Aquí en la Ciudad de México. Y pues únicamente para ganarlos, el primero que nos mande un correo a elcafecomiquero@hotmail.com, el primerito que lo mande diciendo quiero mis pases. Y que somos asombrosos. Si no dice que somos asombrosos, no, ¿eh? Buscamos validación. Sí, exacto. O sea, al siguiente que diga son asombrosos. Ah, bueno. Entonces, que diga quiero mis pases y son asombrosos. Los pases, no ustedes, ¿no? Ah, bueno. se van a llevar sus dos boletos. O sea, es una entrada doble para Cinemex Platino de Pabellón Polanco para el estreno de Wonder Woman, cortesía de Miguel García. Y en el correo les haré las indicaciones para que recojan los boletos y se pongan de acuerdo con Miguel, que él es el que patrocina esta promo. Y pues digamos la entrega es directamente con Miguel. Entonces, claro. Pues Miguel, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, muy buena promo. Muy buena promo, gracias por pensar en nosotros. Y pues acuérdense nada más, manden su correo, el primero que lo mande con el texto de quiero mis pases y son asombrosos, ya, te lleva sus boletos para Wonder Woman. Exacto. Que desde luego ya se imaginaron de qué va el programa que es la siguiente semana, pero pues bueno. Cero imaginación. Sí, exacto. Pero muy bien. Y luego pues de este aviso parroquial, carnal, ahora sí, a lo que nos truje chencha. Sí, una historia muy bonita. Una historia monstruosa, donde un pobre hombre se obsesiona con cazar a un animal y dedica su vida a ello y al final es todos sus esfuerzos son inútiles. No es Moby Dick. No es Moby Dick. Es Godzilla. Godzilla, The Half Century War. De James Stokoe. Historia, trazo, arte, coloreo, letras. Y salió a venderlo James Stokoe. Sí, publicado por IDW. IDW, que es quien tiene las licencias de Godzilla. Exactamente. ¿Qué hay que decir de esta obra? Bueno, para empezar, el arte, no me voy a cansar de decirlo, o sea, el arte de James Stokoe es genial, es maravilloso, es de los artistas más detallados, más con personalidad en sus dibujos que he leído, ¿eh? Es de esos que yo sí les compro, o sea, si un día vinieran a México, la mole, estoy pidiendo que venga a México, sí. Yo sí le compro su no bonito, print, no, no sketch, no, su comisión, en lo que quiera. Digo, se tardará un tiempo en entregarse. Sí, ya me lo mandará por correo unos 2-3 meses después. Pero igual pero, y sí. Sí. No, sería maravilloso de tener un original de James Stokoe, güey. Un estilo, pues es muy de él. O sea, sí es medio manga, pero no. Pero no. Sí es cómic de tradicional, americano, pero no. Pero no. Es muy de él. Y consideran que el señor Stokoe es canadiense. Es canadiense, ¿verdad? Sí. Nada que ver en tus palabras. Exacto, qué cosa más rara, ¿eh? En fin. Y aparte, como narrador, o sea, para contar una historia, qué buena historia es Godzilla Half Century War, ¿eh? Porque tiene una particularidad. Half Century War se desarrolla alrededor de 50 años. Exactamente. 50 años a partir de 1954. ¿Qué sucedió en 1954, carnal? Llegó el primer Godzilla a hacerse la de jamón en la bahía de Tokio. Uh-huh. Cosa que pasó en las películas. Sí, digamos que en la vida real, ahí se fue la fecha de estreno de la película. La primera película en blanco y negro, donde Godzilla era, pues, era un monstruo. Un monstruo, o sea, producto de la radiación nuclear. Sí, de hecho lo mencionan, ¿no? Que es un dinosaurio irradiado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué llega a hacer? Destruir Japón. ¿Por qué? Pues porque es Godzilla. ¿Sabes cómo lo destruyen? Sí, es el arma super secreta de un científico, pero con burocracia. Como en la película de Shin Godzilla. Con burocracia. Con burocracia. Sí. Y aquí vemos precisamente la devastación de Godzilla. O sea, la historia empieza con la devastación de Godzilla en pleno, ¿eh? Sí, empezará, yo creo. O sea, esta historia, Half Century War, empieza más o menos como a la mitad de la película. Bueno, segunda mitad de la película del 54. Más o menos, ahí sí. Empieza. Y vemos a nuestro protagonista, el teniente Ota Murakami. Un pobre chamaco baboso que era su primera asignación en el ejército japonés. Sí, tenía, ¿qué? 23 años. O 19 sea, años. 19 años, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba súper... Estaba súper chavo. Estaba una lechuga, ¿no? Verde como lechuga. Exacto. Y lo manda según... Porque había un problema, ¿qué? Desastre natural. O sea, sí. ¡Supongo! Sí lo es, pero... Pero no todos los desastres naturales caminan. No, y este camina y... ¡Uy! Y ve por primera vez a Godzilla, y es impresionante. Y un detalle gráfico que me contaste una vez de esto de la primera vez que sale Godzilla en el cómic de Half Century War, que lo vemos haciendo así su en full, Skrunk. Haciendo su... Ese es el nombre de la onomatopeya. ¿Skrunk? Skrunk. Con su clásico ruidito de... ya sabes cuál. Es la digamos que el globito de diálogo de la onomatopeya del Skrunk es la forma del audio. O sea, si lo trasladan a un... A cualquier lector de audio. Esa es la forma que tiene. O sea, realmente es al nivel gráfico es... Está scrunkeando. ¡Santo Dios! Y se ve genial. O sea, es súper padre, ¿no? Y aunque no tiene audio, obviamente, es un cómic. Claro. Yo sí lo oigo. Te lo imagino, claro. O sea, en mi cabeza tienes el sonido de Godzilla. Es que aquí no tiene el sonido de Godzilla en la cabeza. Por cierto, aquí este Godzilla se ve casi siempre en tonos de negro. Uh-huh. Se ve como muy oscuro. Porque es la película de los años 50. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen Ota y el ejército? Dispararle con un cañón. Ota lo cual es muy... Claro. Es la primera vez que lo ves. ¿Qué más voy a hacerle? Ota estaba a cargo de un tanque, de un Sherman Antiguit. Ajá. Los Sherman se dejaron de utilizar en el 48, creo. Pero pues es lo que había, ¿no? Es lo que les dejaron a Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía un comparsa este Ota. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llama su buen amigo de Ota? Vamos a buscarlo porque Kentaro. Kentaro, sí. Es su brother de toda la vida. Kentaro igual. Era un novato que estaba ahí en... que entró junto con Ota al ejército. Y él era el cañonero, uh-huh. El encargado de disparar. Y van persiguiendo a Godzilla por todo Tokio. Disparándole de cañonazos. ¿Y qué le hacen? ¡Nada! Lo que el aire a Juárez. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, no se rinden. Eso dices, ok. O sea, y tratan por lo menos de distraerlo. Sí, porque en ciertas ocasiones pues Godzilla iba con la gente de, voy a pisar hormigas, ¿no? O sea, pensaba, sí. La cosa esa. Y lo que hace Ota y Kentaro es dispararle, distraerlo, hacer que a ellos los persiga para salvar gente. Uh-huh. Ay, ok, o sea, pues, sí, no le das mucho al animalejo, pero pues, lo intentas, ¿no? Por cierto, vemos a Godzilla disparar su rayo... Ah, su rayo, su soliento nuclear. Soliento nuclear. Me encanta cómo lo hacen aquí. Este James Stocco hace cómo se carga las escamas. El efecto que le pone de los colores se ve impresionante. Y de verdad sientes el trancazo. Sí, o sea, cuando quieres dibujar un rayo, así se dibuja un rayo, ¿eh? Sí. O sea, esto y un Kamehameha están muy cerquita, ¿eh? La sí, verdad. Sí, Jim Lee no sabes nada. No, este sí, o sea, la neta no es mala onda, pero el rayo de Cyclops, ay, por Dios, este sí es un rayo, ¿no? El rayo de Cyclops me gusta como el que lo hacía Frank Whiteley. Era un rayito. Un rayito, pero que pegaba duro. Exacto. Y era concursivo. En cambio, Jim Lee lo hacía muy. No, no es mala onda, pero sí como que muy exagerado. No sé. Aquí sí vale la pena que sea exagerado. Porque es un maldito. Es un rayo nuclear de Godzilla, o sea, por Dios. Y por poco se los lleva a Ota y a Kentaro, ¿no? Entre las patas varias veces. Y vemos devastación hasta donde no te imaginas. Hasta con la cola destruye cosas el Godzilla, ¿no? Que ahí es donde el arte de Stocco, híjole, cómo resalta. Porque todos los detallitos que le pone a la ciudad, ay, o sea, de las ventanas que se rompen, de repente mueblecitos ahí volando, o sea, híjole. Y, bueno, el detalle de Godzilla, o sea, las escamas y todo, es... ¿Cuánto se tardó en dibujar esto? O sea... Que fíjate, ese diseño de Godzilla, lo quería mencionar, es entre... Es una mezcla entre el primer Godzilla, por supuesto, uh-huh. Pero también es como... El Godzilla Hocicón, ¿no? Pero también, exacto, pero le ponen muchos elementos del Godzilla Hocicón de los 2000s más o menos. Ah, sí, porque un tiempo era uno más chatito, ¿no? Más chatín. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene ciertas reminiscencias, pero me gusta mucho que el diseño combina las dos cosas, eso está padre. ¿Y cómo termina este primer número? Pues, para empezar, se va. Sí, Godzilla. Se larga. Godzilla hace lo que siempre, llego a Tokio, destruyo un rato y me voy. Y me voy. Y decían, hasta ahí llegó lo suyo, pero al igual que la película del 54, ¿cómo termina Godzilla? Con burocracia, ¿no? Con burocracia. Lo acorralan en la bahía, tan acorralarlo como pueden. Y con el arma de un científico japonés, que es básicamente una arma química, lo deshacen. ¿Sí? Lo deshacen, lo disuelven, como un Alka-Seltzer. De hecho, ese era el efecto. Pero, ¿sí era un antiácido, sí, ok. ¿Es en serio? Era lo que había. Era lo que había. Bueno, no me acuerdo si era antiácido, ¿no? Pero era una capsulita que se disolvía en agua. No me acuerdo si era antiácido, ¿no? Pero ese era el efecto. Mira, como sea que se pueda. Como sea. ¿Te acuerdas? Era básicamente Godzilla, un tipo en un traje de hule, ¿no? Sí. Muy caluroso, por cierto. El pobre hombre se desmayó como 3 veces en el set. Le dicen, oye, ya salte del traje. Nada más había el Godzilla colgando el pico, ¿no? Sí, no, pobre hombre. Así, oigan, algo le pasa a Godzilla y el otro cuate. ¡Oh, Dios! Sácalo de ahí. Y al final, precisamente, Kentaro, que es Kentaro Yoshihara. Y Ota Murakami, pues están viendo la muerte de Godzilla y dicen, bueno, al menos colaboramos de algo, ¿no? Sí. Y pues ahí, farewell, ¿no? O sea, como que ahí le daban su cierre a esta historia. Pero unos meses después, un militar americano llega a buscarlos. El general Tomado. El general Coronel Schuller. Coronel Schuller. Pues, aquí dice W, entonces yo creo que es Schuller. Schuller, exacto. Sí. Y dice, ustedes se desempeñaron muy bien contra el megalosaurio, así les dicen. Megalosaurio. Megalosaurio. ¿Será un megalosaurio? Nunca lo especifican. Pero mira, megalosaurio fue el primer dinosaurio que se encontró en la historia. ¿Es en serio? Sí. ¿Un megalosaurio? Sí, ese fue el primer dinosaurio que se encontró. Me hace sentido. Que es como con una especie de homenaje. Eso está padre, ¿no? No sabía eso. Uh-huh. Qué buen detalle. Fue el primero que se nombró. O sea, que sabían que era una especie de una cosa que no existe, que no habían visto. Y que se le puso el nombre de dinosaurio. Que dinosaurio quiere decir lagarto terrible. ¿Sí? Y le pusieron así, le pusieron un nombre de megalosaurio. Gran dinosaurio. Gran lagarto. Gran, ¿no?, lagarto. Uh-huh. Ah, mira. Entonces, probablemente hayan encontrado uno antes, pero el primero que se nombró. Y seguramente otras culturas encontraron huesos de dinosaurios, ¿no? Claro, es muy probable. Que son los que se imaginaban que eran dragones, ¿no? Es muy probable. Muy probablemente así era. Y pues sí. Y pues les dice que puede ser que no sea el único. Y por lo tanto, pues necesitan una fuerza especial para encargarse de Godzilla si llega a regresar. Y el pobre Kentaro de, no, mire, lo que pasa es que la vida del ejército no es para mí, yo ya me voy, tengo muchas cosas que hacer, se me está quemando el arroz. ¿Y qué es lo que...? Mira que aquí comemos arroz, ¿no? Mira que, bueno, aquí le entramos, sabroso. Y en cambio, Ota dice, yo le entro. Y dice, ¿pero por qué? Dice, no. Y el pobre Kentaro, por presión de su amigo, ¿eh? Peer pressure. Peer pressure, nada, sí, más. Sí, sí. Kentaro dice, pues ok, a ver, también le entro. El coronel perfecto, porque son los primeros idiotas que han dicho que sí, así que ya, se fregaron, bienvenidos. Y Kentaro de, no, yo siempre no, el arroz sí se quema. Bienvenidos a la fuerza antimegalosauro, la AMF. Vale. Ok, y desde ahí te daban la idea de que, de aquí vamos a tener muchas aventuras y vamos a tener muchos megalosauros, no. Pues no. No exactamente. 1967. Pasan 10 años, 64, 67. Pasan más de 10 años. En Vietnam. Cosa curiosa. No sucede así en las películas. No. Hay que entender esto. O sea, sí está muy basado, homenajea, hace mucha referencia a las películas, pero es su propia historia, ¿no? Sí, claro. Pero los bonitos guiños para los que somos fans de Godzilla. ¡Ay, qué bonito! Esto sucede en Vietnam en el 67. ¡Uy! ¡Ay, qué cosas! Sí. Ahí había un tipo azul quemando gente. Sí, o sea, ¿verdad? Mientras que del lado estadounidense había un tipo azul quemando gente, del lado asiático había un megalosaurio más o menos azul quemando gente. Más o menos lo mismo, ¿no? Ok. Aquí vemos a Ota, pues ya, 10 años, más de 10 años más grande. Ya como, pues sigue siendo sargento ahora o sí, tiene otro rango. Ya es un rango más. Pero pues ya es como más rudo, ya es experimentado. Y su motivo en la primera era de, hey, esta cosa da miedo. y hay que defendernos. Como sea que se pueda. Aquí es, voy a cazarlo. Porque ahora es mi chamba, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, comienza más fuerte su obsesión por Godzilla, ¿no? Porque lo que dice este Ota, ¿no? En las primeras páginas de... Pensamos que habíamos matado a Godzilla la primera vez, pero regresó. No sabemos si es el mismo o no. Si es el mismo o no. Muy bonito guiño, porque nunca también se explica si se trata del mismo Godzilla en las siguientes películas o no. La mayoría, bueno, de los expertos en Godzilla, asumen que es otro. Sí. Asumen que el primer Godzilla... Sí, se murió. Sí, se murió y lo que hemos visto a partir de todas las otras películas es otro. Bueno, Shin Godzilla en teoría es el primero, ¿no? Uh-huh. O sea, es un reboot. Es un reboot. Sí, sí, sí. Igual con el Godzilla gordito. Ah, sí, Fatzilla, ¿no? Fatzilla. Sí. Sí, Fatzilla y Shin Godzilla son reboots, es el primer Godzilla. Sí, sí, sí. La diferencia es que, por ejemplo, aquí Shin Godzilla sí se murió, ¿no? O sí. Eso creemos. Suponemos. Y Fatzilla sí sobrevivió. Uh-huh. Sí. Nada más para que este Fake Russell Gull dijera así de Let them fight, ¿no? Pero bueno. Esa era tu gran opinión. Para si te trajimos. Para ¿eres el experto? Le echaras porras al lagarto. Fake Russell Gull, por cierto. Pero sí, vemos igual a este también, a Kentaro, que pues ya, o sea, le gustó. Dice, bueno, va, estoy ya, contigo, viejo, ¿no? Así le entro acá a la MF. Y ahora la estrategia es de, ok, vamos a estarlo cazando, necesitamos armas. Claro. Y hay un científico, ¿no? Claro que hay un científico, ¿no? Siempre hay un científico. Sí, y este doctor lo que está desarrollando es armas anti-megalosaurio. El doctor Randall, que básicamente lo que hace es ponerle taladros a todo. ¡Ama los taladros! Si tiene un taladro encima, lo diseñó el doctor Randall, ¿eh? Porque la idea es, pues un taladro debe penetrar la coraza de Godzilla, ¿no? Su pellejo... Todo acá machín, pues suponemos. La idea es buena. Y habían hecho también experimentos con otras cosas, entre ellos un transmisor. Para, según, atraer a Godzilla, alguna zona de más bien, al contrario, para repeler a Godzilla, ¿no? Era, sí, sí, sí. Era un batirrepelente de Godzilla, ¿no? Uh-huh. Sí, eso. Pero aquí Godzilla estaba actuando raro. De hecho, el coronel Schuller le decía a Ota, a ver, tú lo conoces más que nadie, tú lo has perseguido. ¿Qué está haciendo? Y él de, no sé. No sé. Ya cuando tu experto te dice, no sé. Preocúpate. Ay. Porque lo que estaba haciendo raro Godzilla es que casi siempre llegaba, destruía cosas y se largaba, ¿no? Daban un par de vueltas acá en el vecindario. Adiós vecindario y se va, ¿no? Y era un punk. Sí. Pero no, aquí parece que iba como en línea recta hacia algún lugar. Y no se detenía. Sí, o sea, buscaba así como que, parecía que estaba buscando algo. Así de, pues, ¿qué diablos está pasando? Y se le quieren hacer frente, claro, por supuesto, vemos las bonitas escenas donde le echan helicópteros, aviones, todo. ¿Y qué le hacen a Godzilla? Nada, como siempre. O sea, no es sorpresa para nadie. Y es que no es historia de Godzilla si no le echas un misilazo y Godzilla ni lo siente. Es parte del papeleo que tienes que hacer, ¿no? O sea, es la burocracia. Claro, no. Implica así de, no, a ver, no podemos lanzar las armas superpoderes contra Godzilla hasta que no lances tus misiles. Pero señor, es inútil, lanza los malditos misiles. Okay. A ver, manden 2-3. Con 2-3 basta. No, tienen que ser como 15 o 20. Okay. Pero nos va a salir más caro, señor. ¿15 o 20? 15 o 20, dije. Está bien. Yo creo que ya tienen como que sus misiles así, Presupuesto para Godzilla. Presupuesto de misiles para Godzilla, los inservibles, ¿no? Imagínate su partida presupuestal, ¿no? Así de... Es burocracia, claro, seguro sí. Hay, ¿no? Sí, primero le da contra Godzilla, la inútil. Así, exacto. Así, oiga, pero podemos eficientar aquí. No. Es ritual ya. Así de, bueno, ya, ni modo. Y pues, vemos que intentan detenerlo, le lanzan el cañón este que también... Los cañones Master. Ok, para todos los que son fans del Godzilla de los 80, se han de acordar de esos cañones que eran como una antenita. Y echaban rayos. Se supone que aquí los inventan. ¿Y qué le hacen a Godzilla? Pues no mucho. Le hacen más. Como que lo molestan. Lo molestan. O sea, por lo menos lo siente, ¿no? Uh-huh. Ya es algo. Pero después, ¿qué pasa? El Vietcong les llega. Bueno, no exactamente el Vietcong. Pero el Vietcong, aparece el Vietcong así de... Oigan, estamos en una zona de Vietcong y el Vietcong se está largando. ¿Qué está pasando? Salen de como topos. O sea, si el Vietcong se larga... Preocúpate. Preocupa. Seguro es un tipo azul en calzones o Godzilla, ¿no? O Godzilla. Hay bronca. Y no era un tipo azul en calzones. No, era ¡Angurus! Sí, el primer monstruo, el primer kaiju contra el que Godzilla se enfrenta en la segunda película de Godzilla. Que de la primera película, que era muy reflexiva y oscura, y era estuvo poco de ganar un Oscar. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ganó varios festivales allá en Japón como mejor película, eso sí. De ahí a la siguiente película... ¡Ah, no! Ya todo eso lo mandamos al demonio. Monster Romp, ¿no? Monster Brawl y se acabó. Y sí, porque sale el primer kaiju. ¿Y cómo es Monster Brawl? Empujarse y darse de manotazos. Y a mordidas, porque Angurus camina a cuatro patas. Así que él es más bien de... Se avienta como que a... Body Slam. Ah, sí, porque tiene piquitos, ¿no? Tiene piquitos y da mordiscos. Así de... Y ya cuando, de veras que Ota y compañía sacan donde, no manches, ahora tenemos dos. Así de, no manches. Ahora hay dos, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué es lo que vemos a Godzilla? Que ve a Angurus y es de... Contra ese. Y Angurus se lanza. Se pone loco, claro. ¿Y cómo se lanza? Pues sí, Body Slam. Body Slam, se avienta acá con el puerquesote. Le muerde la mano a Godzilla, Godzilla se pone así de, no. Eso de que le muerda la mano... Y lo tenga como que en el piso. Eso sale en la segunda película, ¿eh? Sí. De hecho, se revuelca, ¿no? Se revuelca un rato, sí. Se ve muy estúpido. Se ve bien así de... Y esas escenas, por cierto, en esa segunda película, les adelantaron la velocidad. Para que se viera más dinámico, ¿no? Híjole, se ve hasta chistoso. Imagínate cómo era la escena original, ¿no? Oh, Dios. Sí, de... ¡Acción! Pues ¡acción, dije! ¡Estamos intentando! Así, no, tú, Angurus, muérdelo más. ¿Cómo? ¿Más? Así de Angurus, atácalo. ¿Cómo? ¡Muérdelo! Bueno. ¿Alguien pensó en cómo iba a ser este traje para atacar? ¿Qué tal si lo muerdes? Okay. Body Slam. Supongo. Godzilla, pégale, ¿no? Manótalo. Que debo decir que aquí se ve un poco más espectacular las peleas, sí, claro, ¿no? Claro. Pero no deja de ser dos monstruos revolcándose. Sí, dándose de mordiscos y empujones. Aquí, por ejemplo, logra tirar a Angurus por él, le aplica su rayo desde lejos y de largo de aquí cosa. Angurus se deja ir cual Spinny de Mario Bros. ¡Ah, sí es cierto! Godzilla recibe el impacto y pone una cara de ¡ay, maldición! Y yo, mientras tanto, Ota estaba de... Esta es una oportunidad para echarse a los dos. ¿Ahora es cuándo? De aquí. Tenía que... El plan era de... Esperen que uno gane. Porque no, o sea, los dos no vamos a poder. Pero es un buen momento para que dos de estas cosas se mueran. Let them fight. Básicamente es, dejen que uno se muera y el otro que va a quedar blandito, nosotros nos encargamos de él. El plan era malo. Pero ¿qué hace? Llega la armada estadounidense a regarla. Manda a cabo sus, sus bombarderos, les echan unas cuantas bombas a los dos. ¿Y qué es lo que hacen? Que Angurus se largue y Godzilla también. Inteligencia militar, ¿no? Ota estaba... Frustrado es poco. Lo que le sería, ¿no? Echaba garras, dices. Mientras ese fiasco, pues ya. Ni modo. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó esa misión. Pero se le seguía haciendo raro. El por qué... O sea, ¿qué era lo que hacía que Godzilla se comportara rarito? Y no era que presintiera a Angurus, o de dónde salió Angurus, de hecho. No. Lo que el general Schuller encuentra es tener un problema más grande en manos. Un transmisor. El transmisor que originalmente habían diseñado para... Repeler monstruos. Lo que hacía era atraer monstruos. Y ahí sí ya es una bronca. Lo que nos lleva a Ghana en 1975. Que es ahí donde les ponen en la torre. Sí. Porque ahí, ¿qué sucede? El pobre de Ota ya es un hombre... Pues en sus, ¿qué? Más o menos 40, 50. No tantos. Mm. Casi 40. Con sus 40. Se le ve derrotado. Se le ve así como de, oh Dios. Ya esto ya fue, ya no la hicimos. Ajá, ya valió. Porque la fuerza antimegalosaurios ahí sufrió su más grande derrota. Uh-huh. ¿Cómo han de haber estado las otras? Imagínate. Pero lo peor del caso es que después de Angurus se desató. Empezaron a salir más. Más y más monstruos, más y más kaijus. Y, por ejemplo, después de Angurus en Vietnam, en Filipinas estaba ¡Rodan! ¡Rodan! Le siguieron Batra, Megalon, Kumonga. Que era ¿Quién se acuerda de Kumonga? Kumonga era la araña, ¿no? ¡Sí! Estaba Mothra, claro, Mothra, eso es... No puede ver Godzilla sin Mothra, ¿eh? Evira, que eres como un cangrejito playero, ¿no? Es una langosta. Y Edora, que era el monstruo del smog, ¿no? Sí. Monstruo del smog. Es más bien como petróleo corrosivo. Pero ¿te acuerdas que así era la película en formato beta? Sí. Godzilla contra el monstruo del smog. Y era Edora, ¿no? ¿Y alguna vez la vieron? Está bien fumada esa cosa. Y lo, es lo que ve, de repente, ahí en Ghana convergieron los monstruos. La fuerza antimegalosaurio que ya se componía de varias unidades, no nada más de Ota, Kentaro, el general y básicamente ellos. No. Ya había otras unidades ahí que habían ayudado. Y aquí Ota empieza a cambiar su forma de pensar, empieza a dejar de ver a Godzilla como un monstruo, a los Kaijus en general, sino los ve como fuerzas de la naturaleza. Empieza a entender más al monstruo, ¿no? Tanto como puedes entender esa cosa. Exacto. Y nos cuentan un poco de pues qué fue lo que pasó, por qué hubo esa convergencia de monstruos. Pues resulta que dentro de su organización había un doctor que era el doctor Debridge, que se robó la tecnología y la utilizó para hacer las armas, para venderle al mejor postor un desastre natural. O sea, aquí es deserto de un país, ten este bonito atractor de monstruos. Con eso. Y enciéndelo y rock and roll, ¿no? Vamos enciéndelo a ver cómo... y vete rápido. Ajá. O de preferencia pon que alguien que lo encienda. Sí, alguien reemplazable. Prescindible. Y es exactamente lo que pasa. Eso es lo que pasó en Ghana. Alguien prendió el maldito aparatejo ese y llegaron todos. Y cuando todos, pues cada monstruo empezó a tener su propio escuadrón. Que por ejemplo, Megalon, que es como un bicho subterráneo, pues tenía un escuadrón igual de dos personas que eran como sus especialistas, que pues eran como soldados armados, así muy como con armadura, ¿no? Sí, exacto. Mothra era perseguido por hippies. ¿Por qué se supone que Mothra es el espíritu de la tierra? ¿Es en serio? Nuestro espíritu guardián es una polillota. Y ya. De hecho, entre los hippies está Jimi Hendrix, por cierto. O sea, ¿sí? O sea, está igualito. Ay. Y el de Heavy Machine Gun, de este, ¿cómo se llama? De Metal Slug. ¿A poco claro. No se parece? ¿No? Ahora que lo voy viendo. Thank you, ¿te acuerdas? Los prisioneros de Se guerra. Parece un buen. Sí. Y luego está Rodan. Y el Rodan tiene, por supuesto, Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, son pilotos los que lo persiguen. Claro, porque vuela. Necesitas a alguien que sea un piloto. Luego Evira, que es así como Sebastián, pero en muy mala onda. Bajo el mar. Tenía un... Un par como de... Caribeños. Caribeños, marineros del Caribe, algo así. No piratas del Caribe, no, guácala. No, piratas somalí. ¿No? Y luego estaba Edora, que Edora, pues al ser un monstruo de petróleo y porquería, tiene como un equipo así de... Sí, con trajes de contención. Exactamente, que no, todo el tiempo están cubiertos y demás. Pues, está bien. Y el equipo de Batra, dejas el humor de Stockholm, ¿no? Batra, que es la versión maligna de Mothra. Que Mothra, acuérdense, Mothra es la polilla buena onda, ¿no? Que lo persiguen hippies. Y a Batra, que es la polilla monstruo mala onda, lo persiguen punks. Dije, no manches. Y sabes, lo que me decía mi hermano fuera del aire era de, quiero un spin-off de estos, ¿no? Si James Stockholm me dijera, oye... Vamos a... ¿Saben qué? IDW quiere dinero. Más. Y que por cierto, ¿se acuerdan que IDW es IDW Media Holdings? Bueno. ¿Te acuerdas que te había comentado que salió una serie de televisión de un cómic suyo? Sí. Va a haber una segunda temporada. No le va mal. Mendigos, en fin. No pueden hacer algo de Godzilla. Pero no pueden sacar una serie animada. Un spin-off de esto. Imagínate. Que donde me dijeron, vamos a platicar las bonitas aventuras de cada uno de estos babosos. En una miniserie de 6 números. Uno para cada uno. Sí, de cómo persiguieron a Mothra, a Rodan, a Edora. De quiénes son, de cómo se conocieron, etcétera. Con eso. Cállate, toma mi dinero, ¿no? Sí, o sea, no solo les compraba los números individuales, les compraba el TP Artist Edition o algo así. Que seguramente harían. Porque son... Porque cretinos, es IDW. Porque es IDW y son cretinos. Y quieren tu dinero. Todo. Sí. Y se lo darías alegremente cuando... Ese es el problema, ¿no? No solo les el dinero, les diría, oh, por favor, denme más. Y pues en Accra convergen todos ellos, todos los equipos, por cierto, también. Y básicamente esto es como Godzilla King of the Monsters, ¿no? Sí, es lo que como hubiera pasado. Película, ¿no? Es lo que hubiera pasado, pero como que en el lado humano, de que no, pues ya nos pusieron en la torre. Se están dando en la torre y no podemos hacer nada. Y ese, y ahora lo que buscan es como, pues, predecir qué van a hacer, o para dónde, o, ¿no? O por lo menos minimizar el daño. Sí. Y la forma de minimizar el daño llega acá el coronel Schuller de... Pues miren, si queremos minimizar el daño de toda esta bola de monstruos mala leche, vamos a tener que apagar ese transmisor. Y si de, ah, perfecto. ¿Y dónde está? Afortunadamente lo encuentran. Sí, pero, o sea, ya una vez, es que encontrarlo no era tan difícil. Desgraciadamente, la forma de encontrarlo lleva muchos daños. Los monstruos se van a poner acá bien locos y bien punks destruyendo todo. El último, de los últimos edificios que van quedando, es donde está siempre el transmisor. Sí, no es la forma más amigable de hacerlo. Pero es efectiva. No es eficiente, pero es efectiva. Y pues se suben a la Mystery Machine, básicamente. A la combi de los hippies, ¿no? Y me encanta que el coronel de pero vámonos rápido, no creo que me ven aquí, ¿no? Sí, me da pena estar con ustedes, ¿no? O la de hippies. Y de hecho, algo, un bonito detalle, que uno de los de Escuadrón Mothra, el Heavy Machine Gun, hay un momento en el que, muy bien, dice, go get him, Mothra, Mother Mothra. O sea, ve que Mothra está de su lado. O sea, sí lo están cazando y lo que tú quieras, pero yo creo que ya cayó en la realidad de... No es mala onda, ¿no? Este está de nuestro lado. No es el más poderoso, pero está de nuestro lado. Hace lo que puede. Vuela por ahí, ¿no? Y echa polvito, ¿no? Echa polvo, pone huevos y de repente sus larvas se ponen punk también. Pero sí, o sea, ese, nada más en ese sencillo diálogo dices... Como que cada... Es que eso está padre. Cada uno del escuadrón anti-megalosaurios, que aquí ya no sé por qué es megalosaurios y ya es a bichos, pero bueno, o crustáceos y monstruos del desmoje. Es el Kaiju Task Force, ¿no? Kaiju Task Force. Como que cada uno tiene su... Entiende a su monstruo. Sí, o sea, después de haberlo perseguido tanto tiempo. O sea, los de Mothra es de, este es pachona, este nos cae bien. Los de Mothra ya saben, no te metas con él. No toques su cochinada, hazte para allá. Ajá. Los de Batra son de, es mala onda este, ¿no? Así de, es vicioso, ¿no? Es vicioso. Si pones unos altavoces con punk bien, así, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso está padre, es que cada uno tenga su personalidad en base también a su monstruo, eso está padre. Muy bonito detalle. Y luego vienen unos splash pages donde vemos a Godzilla peleando contra toda la banda. Más bien es bro, la banda peleando contra todos y Godzilla ahí igual. Así, pues yo coopero, ¿no? Ahí a ver a quién le doy. Y sí, le llegan a donde está el transmisor. Que por cierto, llegan y bien felices así de, ok, perfecto, ¿alguien tiene un arma? Así de, ¿por qué tendríamos un arma? ¿Quién pensaría traer una pistola a una pelea contra Godzilla, no? Ese es un gran punto, ¿eh? ¿De qué te va a servir? O sea, ¡no! Le echas un cañón y no le hace nada, o sea, tu pistola está ridícula. A lo mejor para darte un tiro y no sufrir tanto. Probablemente, o sea, pero, ¿para qué es una pistola para una pelea contra Godzilla? No es para él. Ah. Oh, Dios. Sí, qué mal. Y encuentran al doctor Schindler. Demerich. Entonces, ¿por qué pensé en eso? Haciendo una transmisión en vivo, quién sabe cómo. Sí. Pues eran los 70, estaba medio complicado llevar todo el equipo, pero bueno. Haciendo una transmisión en vivo a diferentes, pues, digamos, líderes del mercado negro. Llévese su bonito transmisor, ¿no? Ahora más compacto, ¿no? Con esto puede destruir países enteros. Usted dame dinero y se acabó. Y le sube el volumen hasta el 11. Turn it up to 11. Y todos los monstruos convergen en él. O sea, los que estaban peleando entre ellos voltean de repente hacia donde está el transmisor. Y para allá van. Ahí van. Todos, cada uno. Y esa era su forma de escapar. Y llega el escuadrón antimegalosaurios. Lo quieren capturar. Y no lo logran. No solo no lo logran, pierden al coronel Schuller ahí. Sí, llegan los Kaiju, destruyen ahí donde estaba el transmisor. Y ahí queda atrapado el coronel y muere. Terrible, o sea, es el peor desastre que le pudo pasar a la fuerza antimegalosauro, ¿no? Perder al líder. A partir de ahí el nuevo líder sería Ota. No queda de otra. Y eso nos lleva a Bombay, en 1987. Allí llegamos a la época de los 80s de Godzilla. Sí. ¿Y qué pasó en la época del Godzilla de los 80s? De repente la humanidad dijo, pues no tenemos con qué hacerle frente. O sea, armas convencionales contra esta cosa y burocracia no son lo más efectivo. Uh-huh. Pues vamos a tener que, vamos a tener que crear monstruos para pelear contra monstruos. Y llega Cato Morello acá, Es un poco estúpido, pero ok. Es asombroso. Pero es asombroso. ¿Y qué es lo que sale en Bombay en el 87? Bombay, estaba Godzilla un día destruyendo Bombay, claro. Así de, pues sí. Y porque le chocaba el cine de Bollywood y pues, ¿no? Y me encanta cómo despliegan a su nueva arma, que por cierto llega hasta en helicópteros y demás. Estilo Pacific Rim. O sea, Pacific Rim toma mucho de aquí. Toma muchísimo de Godzilla. O sea, hasta a los Jaeger los desplegaban en helicópteros. En fin. Así es Memo del Toro. Es Memo del Toro niñito jugando con sus dinosaurios y sus robots. ¿No? Claro, sí. Hasta me sentí menso. Te sentiste identificado, ¿verdad? Sí, de veras. Sí. Por cierto, Ota, aquí lo vemos ya pues maduro en sus 60 años. 50, 60. Entendiendo su realidad de que la fuerza antimegalosaurio ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es. Y se han dedicado básicamente a monitorearlo. Porque dicen, después del desastre que pasó en Ghana, en Accra, era de, pues no, lo suyo ya no sirve. Se siente relegado y dice, cada vez entiende más a Godzilla. O sea, se fijan, en cada capítulo, Ota va cambiando, va madurando y va entendiendo cada vez más al monstruo. Y entendiendo que su vida la ha dedicado casi el 100% a perseguir a Godzilla. Está feo el asunto. Sí, ¿y sabes qué es lo peor? Que Godzilla no lo nota. No, Godzilla no le importa. ¿Cómo va a notarlo? Sí, ¿no? O sea, Ota es una hormiguita. Al lado de él, o sea, y Godzilla se ha convertido en la obsesión de Ota. Como Moby Dick. Como Moby Dick. ¿Sí? Sí, Moby Dick no notaba al Capitán Ahab. Moby Dick tenía otros problemas, como ver qué comía, ser ballena. Ahab tenía otros problemas, ¿no? Como llenar y llenar de páginas De clases de cetología de los años 1800 en un libro, pero bueno. Sí, así creo que buena parte del libro de Moby Dick es eso, ¿no? ¿Como la mitad? No, bueno. Sí, no es tan divertido de repente. Pero entonces, como ya la fuerza antimegalosaurio no jala, pues tenía que meter, como dices tú, a su arma. Una nueva arma. Que era su propio monstruo. ¿Y cuál era, carnal? ¡Mechagodzilla! Que por cierto, ¿se ve el diseño? Se ve padre. Se ve muy padre. Se ve bonito. Es el Mechagodzilla de las películas de los 80s que se ve, o sea, digamos que esas películas se ve bien. Fue 80s, 90s. Se ve bien. ¿Bien? Creo. Pero aquí pero bueno, esto lo traslada mucho mejor. Sí, bastante. Lo moderniza bastante bien, ¿no? Y Ota, cuando ve al Mechagodzilla, dice, lo hicieron, pero yo hubiera querido estar ahí adentro. Sí. Porque siente ese grado de seniority, ¿no? De, pues, oye, yo he estado todo el tiempo persiguiendo esta cosa. Yo debería estar piloteando el Eva. Digo, yo debería estar piloteando. Súbete al maldito robot, Ota, ¿no? O Kentaro tendrá que hacerlo. ¿No? ¿Y Kentaro dice, no? No. No, por Dios, no. Ni de error. Ni porque me obliguen. Súbete al maldito robot, Kentaro. ¡Oh! Que no. Y ven al Mechagodzilla atacando a Godzilla y dicen, oye, no le va mal. Sí, de hecho estaba más o menos pudiendo con él, ¿sí? Sin embargo, por ahí, o sea, en lo que estaban viendo acá el espectáculo, Ota ve al doctor Deverich. Sí. Si lo encuentra de ya, de te encontré, desgraciado. Es tu culpa que hayamos tenido tantos monstruos, ¿no? Va, se enfrenta con él, le da un par de guamazos, lo cachetea un poco. Sí, llegan los hombres de negro japoneses también. Ah, claro, claro. Sin embargo, Deverich, su nuevo dispositivo era muy, muy poderoso. ¡Demasiado poderoso! Tanto que, lejos de nada más atraer los monstruos de la Tierra que ya conocíamos, o sea, Batra, Mothra, etcétera, ¿qué trajo, carnal? Al Space Godzilla. Trajo monstruos del espacio. Trajo al Space Godzilla y dice, no manches, ahora trajiste un Godzilla espacial. O sea, estás mal de la cabeza. Dice, no solo teníamos problemas, ahora trajiste otro Godzilla. Damn. Que bueno, aquí me gusta que nos saltamos ese origen todo chafa del Space Godzilla. Ah, sí, porque el Space Godzilla tiene que ver con Biollante, ¿no? Sí, se supone que Biollante es una planta mezclada con Godzilla. Sí, es estúpido, lo sé, pero... Sí, pero mucho. Y después, bueno, Godzilla se echa a Biollante, por supuesto. ¿Qué no es Godzilla contra Biollante? ¿No salía otro, el Vitanosaurio? No, ese es contra el primer Mechagodzilla. Ah, sí, cierto. Que por cierto, se oye un ruido bien horrible del... Del Vitanosaurio, sí. En fin. Las esporas, según de Biollante, se van al espacio y forman el Space Godzilla. O sea, es una teoría. En la misma película de Space Godzilla manejan dos teorías que nunca saben cuál es. Pero básicamente el diseño de Space Godzilla es Godzilla Extreme, ¿no? Sí. Tiene como unos cristales kryptonianos. Hacer eso, ¿eh? Hacer un monstruo kryptoniano también, yo creo. Ándale, miren, si los kryptonianos y los humanos se parecen tanto. Seguro este es un... Oye, sí, puede ser. ¿Por qué no habría de ver un Godzilla kryptoniano? ¡Ya valió! Ah, sí. ¡Rayos! Y este Space Godzilla tiene telequinesis, por ejemplo. Y ataca al Mechagodzilla y a Godzilla con... Con unos cristalitos. Con cristales acá, gigantes. Con el poder del cuarzo, ¿no? Está un poco... estúpido, pero ok. Godzilla quiere atacarlo con su rayo atómico. Por supuesto. ¿Y qué hace este Space Godzilla? ¿Pone un escudo? Un escudo. Tiene... Sí, es... Sí, es como un Godzilla kryptoniano. ¿Algo así? Ah, ya valió. Y Godzilla se queda de... Ah, por cierto, qué bonito recurso gráfico de James Stokoe. De repente, cuando le lanza el rayo y que queda en el escudo, le pone tres rayitas de... como de expresión allá a Godzilla. E inmediatamente tienes de... Godzilla se quedó de... ¡Ah, diablos! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? O sea, darle expresión a un monstruo no es nada fácil. No, nada. Porque el monstruo es inexpresivo. Tiene cara de monstruo y se acabó. Tienes que poner otra forma para expresar emoción. Podías haberle querido hacer sonreír o lo que sea, pero hubiera sido, uno, muy ridículo. Sí, y no. Dos, no se hubiera parecido a Godzilla. Había pasado, ¿eh? ¿Es en serio? Pues te acuerdas que una vez se ponen a platicar Godzilla y... Ay, sí, quién. Cierto. No, Godzilla bailaba. O algo así. No estoy seguro qué estaba haciendo. ¿Y te acuerdas cuando regañaba a su hijito, a este... Ay, Minila? Sí. ¡A Minila! Bendito Dios que no salió aquí. Sí. No, no, por favor. El Space Godzilla lo hace levitar, bueno. Lo zarandea por la cola. Obviamente el Space Godzilla no había aguantado tanto la batalla y había quedado por ahí tirado. Y Utah dice, de aquí soy, o sea... Me subo al Mechagodzilla, ¿eh? Va al Mechagodzilla, trata de ayudar a los pilotos, pero básicamente lo saca de una patada. Se mete al maldito Mechagodzilla y como puede lo activa. Porque Utah se había dado cuenta de que, oye, Godzilla está atacando al Space Godzilla y no le está haciendo nada. Necesita ayuda. Y parece que los cristalitos que llegaron aquí a la Tierra, que son como que la fuente de poder del Space Godzilla. Ok, eso puedo hacerlo. Me voy a trepar al Mechagodzilla y voy a destruir esos cristales. Buena idea. Tomó un poco de tiempo que se acostumbrara a manejarlo, pero sí, lo logra. Uh-huh. De hecho, lo logra, destruye los cristales y Godzilla ya puede hacer lo suyo. Y al final de ese número vemos a Ota feliz porque dice, ayudé a Godzilla. ¿No que querías casarlo? Ya no. O sea, ahora entendió... Fíjate, la verdad se me hace muy lógico. Va creciendo su entendimiento del monstruo hasta llegar a un punto de... Esta cosa nos quería salvar. De alguna manera. Y tenía que ayudarlo. Y ahora yo lo ayudé. ¡Guau! ¡Qué...! Y fíjense, la historia en realidad sí, o sea... Trata mucho de Godzilla, pero es como que mitad Godzilla y mitad Ota. Sí, es Moby Dick. Es Moby Dick. Es Moby Dick. Sí, Godzilla muy en su rollo, pero es Ota el que cada vez va cambiando su actitud al respecto. Sí, Godzilla sigue siendo él. Sí, no, porque es Godzilla. Es Godzilla, es un monstruo, es una cosa. Pero este Ota sí va cambiando. No, está bonito, a mí me gusta. Y llegamos al último número, 2002, que es la última etapa de Godzilla hasta hace unos años. Sí, en sí, Japón, sí. ¿No? En Japón, en 2004, creo que había sido la última. Sí, algo así. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que bueno... En el número anterior lo que vimos es que sí derrotamos al Space Godzilla. Bueno, derrotamos. Bueno, sí, técnicamente contribuimos. Pero eso abrió a que nuestro planeta fuera pues también un blanco de otros monstruos espaciales. Y de hecho en el último panel del número anterior vemos dos de esos monstruos que iban llegando desde el espacio. Y en el último número los vemos en pleno. Vemos a un Ota ya muy viejo. En sus setentas. En sus setentas. Donde, fíjate, ya lo que él quiere, él sabe que ya va a acabar lo suyo. De hecho, tiene cáncer. Ajá, exacto, dice, ya acabó lo mío, quiero que Godzilla sepa que estoy aquí. Sí, que me reconozca. Me reconozca. Quiero que Godzilla Senpai me notice me, ¿no? ¡Oh, Dios! No, digas eso. Y ve que crearon un nuevo Mechagodzilla, esta vez más Evangelion. Más Evangelion que nunca, ¿no? Como es el Mechagodzilla del 2004, de los 2000, ¿no? Pico. Sí, sí, sí. ¿Qué era el Mechagodzilla Evangelion, por Dios? Hasta había tomas iguales, se descargaba de energía y quedaba ahí contra el sol, en fin. Se quedaba quieto un rato ahí. Sí, sí, sí. El Godzilla Evangelion. Y mira que no fue Hideaki Anno, ¿no? ¡Híjole! Que ahora sí lo fue. Que ahora sí lo fue. En Shin Gojira, ¿no? Que sí terminó. De hecho. Que haga una secuela con un Mechagodzilla. Por favor. Y que tenga un piloto que salió mal herido y otro que no se quiere subir. ¡No, súbete al maldito robot! ¿No? O este tendrá que hacerlo, ¿no? ¡Oh, Dios! Estaría padre. Pero bueno. Está con su gran amigo de toda la vida, con este Kentaro. Y pues los monstruos que llegaron eran Gigan y el King Ghidorah. King Ghidorah, o sea, Gigan, no sé por qué pusieron a Gigan. Porque está bien extreme, ¿no? Supongo, no era el gran enemigo de Godzilla, pero bueno, yo creo que como se le hizo rarito, o a lo mejor a Stoko le gustaba mucho. Probablemente, pero King Ghidorah, o sea, era de ley. Sí, King Ghidorah es de hecho el némesis de Godzilla. Sí, sí, sí. King Ghidorah es un hidra, o sea, tiene tres cabezas, ¿no? ¿Tres? Sí, sí, tres. Normalmente. Le han cortado una, pero una vez regresó con Mecha King Ghidorah, ¿no? Ah, hazme el favor. Es como Freezer y Mecha Freezer, ¿te acuerdas? Que de hecho de la tecnología del Mecha King Ghidorah, que era una tecnología extraterrestre del futuro, se utilizó para crear Mechagodzilla. Al otro Mechagodzilla. Sí, entonces, hazme el favor. ¡En fin! Japón, ladies and gentlemen. Japón, estás raro. Sí. Digo, lástima que no pusieron a ¡Tese Troya! Me hubiera encantado ver a ese. Está más feo. Este es un Godzilla Extreme. El Destroyer es un Godzilla Extreme. Pues sí, está todo feo. Con alitas el diablo, de demonio, ¿no? Sí. O sea, hazme favor. Digo, hubiera estado bien aquí Monster Brawl, ¿no? Ya el último Monster Brawl aquí con King Ghidorah. En vez de Gigan. En vez de Gigan. Metes a Tese Troya y ya. Ya. Hubiera estado padre. Me hubiera encantado verlo. De hecho, él mató a Godzilla. Sí. En aquella iteración de Godzilla, él muere, ¿no? A manos de Destroya, ¿no? Sí, bueno, sí alcanza a matar a Destroya, pero pues muere después. Y sale su hijo, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sale Minilla, pero ya... Ya grande. Ya en versión Godzilla normal, ¿no? Sí, creo que es porque se sobrecargó de unas peleas anteriores contra el Space Godzilla, creo. Sí, exacto, porque estaba ya como herido y de las heridas sacaba energía, ¿no? Como el Shin Gojira. Como el Shin Gojira, ¿no? Curiosamente. O también como el Godzilla con problemas, ¿no? Que tenía, que estaba jugosito, ¿no? De la película de Shin Gojira, ¿no? Ese es el que no capto. Cuando lo vi dije, ¿ah? ¿Qué rayos? Y ya cuando me dices, ese no es Godzilla. ¡Sí era! Pero bueno, tenía problemas. Sí. Y pues vemos a la devastación de Ghidorah y Gigan. Que ni Godzilla puede con ellos. ¿No? Ni Godzilla puede con ellos. Ota y Kentaro pues dicen, ¿ahora es cuándo? Van a desearle suerte según al piloto, a Shinji, que se parece. ¿Y qué es lo que hacen? Lo noquean. Noquean a Shinji, digamos. Y este Ota es de, me voy a poner el traje y yo me voy a subir al maldito robot. Así, pero no te quedan, me vale, ¿no? Y es lo que hace. Y es lo que hace. O sea, ya cuando se va a subir al robot, los demás dicen, oye, un momento, ese no es Shinji, ¿no? Sí soy, cierra la puerta y a ver, bájenme. Y se va, despega así con todo. Se va volando en el Mechagodzilla. Ah, sí, porque el Mechagodzilla tiene un jetpack. Es como Messenger con Scrander, claro. Sí, no, qué asombroso, ¿no? Y llega a la plena pelea. A la plena pelea entre Godzilla y King Ghidorah y Gigan. Que viene elegido un lugar muy neutro para su pelea en el Ártico. En el Ártico. Sí. Ahí donde no había nadie. Hasta ellos eligen eso. En fin. Esta película ya es... O sea, es ya es polvo al polvo y seguimos pateando el polvo. Sí. Pero hasta Godzilla y Gigan y Ghidorah pelearon en zona deshabitada. En fin. En fin. Por cierto, vemos a Gigan haciendo un shoryuken. Ah, sí, le hace un shoryuken a Godzilla, ¿eh? Y la verdad le va mal. Sí, o sea, sí. Godzilla va perdiendo. Mala onda. King Ghidorah lo agarra de con dos cabezas lo avienta. Ya cuando lo van a liquidar, llegó Ota en el Mechagodzilla. Con un body slam, por supuesto, y bonito. Sí. Y de repente, o sea... Empieza, de hecho, Ota a pelear contra los dos, contra Gigan y contra King Ghidorah, y no puede tampoco. No, que se necesitaba ayuda. ¿Y quién le ayuda? ¡Godzilla! Y de repente se queda viendo Godzilla al Mechagodzilla y dice... Me encanta el diálogo de Ota de... Lo entendiste, grandote. Dos Godzilla son mejor que uno. ¿Y qué hacen? ¡Team up! ¡Team up! ¡Claro! ¡Kaiju Brawl! ¡Kaiju Brawl! Stalker sabe de lo que es, o sea, sabe de lo que habla cuando escribe a Godzilla. ¿Qué es lo que queremos? Así como que en el gran cierre de una película o una historia de Godzilla. ¡Kaiju Brawl! ¿Y para, qué se necesita para Kaiju Brawl? ¿Cuál es el ingrediente? Pues más de un monstruo. Y eso es lo bonito. ¿Y de aquí nos dieron tres? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, claro. Cuatro. Cuatro, si cuentas al Mechagodzilla. Claro, tenemos que contarlo. Sabemos que es un robot gigante, que es otro término. Pero... No teníamos que hacer un robot gigante que se pareciera a Godzilla, pero lo hicimos porque nos pareció... Porque asombroso. Nos pareció así de... Miren... Se ve bien asombroso, ¿no? Así, oiga, ni creo que tenga algún efecto esto. No, pero se ve bien chido. Ok. Ok. Pero había algo más. O sea, el arma definitiva para acabar con los monstruos, y con Godzilla de paso, era un hoyo negro. Era básicamente un generador de hoyos negros. Y la idea era activarlo y hacer que Ghidorah, Gigan y Godzilla, bye. Sí. A través del hoyo negro. Ota lo activa, y en unas escenas, la verdad, bastante... Wow. Vemos cómo el hoyo negro va deshaciendo a Ghidorah y a Gigan. Sí. Sí, un objeto súper denso, pues, es lo que pasa. Y Ota así de... Godzilla ve como que se está escapando, y Ota dice, no te me vas a escapar, y lo va y lo agarra. Y se va a sacrificar... Para destruir a Godzilla. Así, me va a comer el hoyo negro, me va a comer el hoyo negro. Sí. Pero con tal de destruir a Godzilla. Y hay un momento... Hay un momento en el cual se destruye la cabina del Mechagodzilla. Ves a un Ota ya viejo, lastimado, acabado. Y lo único que le pides, volteame a ver, maldito monstruo, ¿no? ¿Y qué hace Godzilla? No lo ve. No lo ve, al final no lo ve. Y Ota se resigna así de, eres tan tú, ¿no? O sea, pues sí. Eres tan tú. Notice me, senpai, pero bueno. ¿Y no? Y al final le da las gracias. Sí, porque le dio toda una vida. Le dio un propósito a su vida. Sí. Toda su vida, la mayor parte de su vida se dedicó a eso. Y salvó al mundo. ¡Guau! En la base ahí en el Ártico, todo el mundo así festejando que se habían acabado los monstruos por fin. Kentaro había, o sea, tenía el diario de Ota. Ajá. Se queda de, pues bueno, ya le puedo poner este fin. Porque decía, el diario decía, Godzilla, 1954, ¿quién sabe? No decía cuándo. Y Ota dice, pues ya cerró, ya acabamos, ¿no? Ya le puedo poner el punto final. Pero como toda buena película de Godzilla. La última escena, simplemente vemos el mar muy tranquilo ahí en el Ártico. Y de repente salen del mar unas escamas gigantes. Y ya. Toda buena película de Godzilla. Así tiene que acabar, ¿eh? Sí, con la esperanza de que Godzilla regresará, ¿no? Sí, no, es una super historia de Godzilla. Es la mejor historia de Godzilla que he leído. Y es de las mejores historias de Godzilla que he visto en la vida. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, sí pone todos los elementos ridículos que nos gustan, claro. O sea, ¡Kaiju Brawl! Tiene muchos kaijus y bullshit science y científicos loquitos. Y historias de humanitos que luego no nos importan. Pero ¿a qué dicen que te importan? Esa es la gran diferencia, creo. Es una gran diferencia. Sí. Fíjate que Shin Godzilla no logra eso, ¿eh? No, es burocracia. ¿Y qué tanto te puede importar? Mira, a menos de que seas muy fan de la burocracia. Que lo tuyo sea la godineada. Realmente no te puede importar mucho. No. Lo tomas de lado. Lo bonito es ver a Godzilla acá. Siendo Godzilla. Lo bonito de Shin Godzilla es, por ejemplo, la estética que manejó Hideki Anno. Que es una película, a pesar de que hay mucha burocracia, muy divertida. O sea, muy entretenida. Muy entretenida. Y, o sea, sí te saca de onda. ¿Sí? Muy similar en estilo a Evangelion, por ejemplo, ¿no? Sí, te saca de onda. Pero no logra que te interesen los personajes. Nada, honestamente. O sea, tú ves y son burócrata 1 y burócrata 725, ¿no? Y acá lo que ves es una historia muy humana de un soldado que dedicó su vida a Godzilla. No por nada está basado en Moby Dick. Es el drama del Capitán Ahab. Sí, el Capitán Ahab dedicó su vida a cazar a Moby Dick. Diría que es spoiler, pero es un libro de hace como 100 años. Más o menos. No sé cuándo se publicó Moby Dick. No lo logra. El Capitán Ahab no logra cazar a Moby Dick. Y en cierta manera, Ota tampoco logró acabar con Godzilla. Fue el arma y fue sacrificarse él. Pero nunca lo logró. Y me encanta la progresión de Ota. De me asusto en el primer número, lo ataco en el segundo número, lo entiendo en el tercer número, me alío con él en el cuarto y quiero su atención en el quinto. ¡Wow! Híjole, sí es toda una relación muy muy trágica. Muy trágica. Es una tragedia, de hecho. Enmarcada en Kaiju Brawl. O sea, ¿para qué van acá? O sea, puedes hacer cualquier buena historia. ¿Qué le pones Kaiju Brawl? Sí, se ve bonito. No necesitas que el Kaiju Brawl sea la historia. Ajá. La verdad es que aplaudo la decisión porque, aunque hubiera sido muy divertido ver 5 números de Godzilla dándose de cates, sí, pero es una narrativa gráfica, es una historia serializada, es una historia. Necesitabas un hilo conductor y qué bueno que lo aprovechó para hacer un hilo conductor interesante. Sí, o sea, no podías hacer nada más puras escenas que se vieran acá. Eran pin-ups en todo caso. Sí, pues, ¿qué creen que es esto? Y más de los 90. Yo iba a decir Suicide Squad. También, ¿no? Puro style, ¿no? Sí, o sea, que fue su excusa para poner escenas que se vieran, entre comillas, cool. Y fanservice. Mucho fanservice. Acá no, la verdad es que es una historia redonda, el buen James Stockow. Que se ve que adora a Godzilla. Y se ve, le encanta. Regresó James Stockow para otro número, ¿no? Que fue Godzilla in Hell. El primer número, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, Godzilla se va al infierno. Sí. No sé en qué acabó, nada más leí, entre comillas, leí porque pues, es silente. Es mudo. Sí. Pero nada más es Skrunk. Es nada más, sí, es lo único que hay. No sé en qué acabó, pero sí, regresó para ese número. Yo felizmente pagaría por más números de James Stockow dibujando a Godzilla, ¿eh? Sí, a mí me gustaría una contribución entre este cuate y Colin Boone. Colin Boone lo escribió muy bien, ¿no? Porque en ese... Kingdom of Monsters. No, Cataclysm. Ah. Godzilla Cataclysm. Es donde sí sale Destroyer, ¿no? Sí, sale Destroyer y demás. A mí me gusta, o sea, mi headcanon es que esa es la secuela de esta. Porque okay. Es un futuro en el que los monstruos ganaron. Pues sí suena, ¿no? O sea, aquí ves que Godzilla va a regresar. Puede ser buen punto, ¿eh? Sí. A mí me gusta pensar que esa es la secuela, digamos. ¿Recomendaríamos Godzilla Half Century War? Mucho. Todo. Todo, cómprenlo. Y es un bonito TP, ¿eh? Es un libro y se acabó el asunto, ¿eh? O sea, no hay más. Fíjate que eso es algo que hace Stockow muy seguido. Él hace su historia acá de 5 o 6 números, ahí está. Tengan, y ahí me hablan después. A menos que sea Orca Strain, pero bueno. Sí, obras realizadas no es lo suyo. Sí, ya vimos que no. Cuando hace lo suyo, suyo, sí. En Marvel hizo algunos números, ya hemos visto aquí el arte uh-huh. de James Stockow en unos números de Avengers en 100 años, algo así. Por ahí hizo historias cortas dentro de Secret Wars, creo que es de lo poco que valió la pena. Y se acabó el asunto. O sea, ya hemos tenido el arte de James Stockow aquí en México. Padre, la verdad. Ahorita lo pueden seguir con Aliens Dead Orbit. Ah, sí, claro. Sí. Ya es el segundo. Que por cierto, su alien no manches, está increíble. Sí, ¿ya lo viste? Sí, no, genial, ¿no? Da miedito, en general, la atmósfera de todo el número, ¿eh? Es totalmente Aliens, ¿eh? Sí, ya es el número 2, yo creo que sí los voy a estar consiguiendo número con número. Uh-huh. Es el número 2, dicen que está pechando. Sí. Ojalá, de veras, alguien, Panini, Kamite, trajeran este cómic. Neta, sí. ¿Eh? O sea, es un cómic que vale mucho la pena para fans de Godzilla y no tan fans. O sea, la verdad es que... Es más, si no conoces mucho de Godzilla, aquí te enamoras del personaje, ¿eh? Del mito de Godzilla, ¿eh? Que tiene... Es un muy buen resumen de lo que es Godzilla, ¿no? Sí, exacto. Y ¿sabes qué? Podría quedar bien para la próxima película de Godzilla que vaya a salir. Totalmente, ¿eh? Sí, o sea, como que... o sea, viene esta película en vez de comprar el cómic cochino que salió en... Ah. De en 2014 por esa película que está re feo. Pues mejor uno de estos. Sí, la verdad, se llama una película ideal de Godzilla, ¿eh? Muy pachón. Ojalá, y ojalá que llegue a México. Ojalá que algún día llegara en español. Me gustaría. Hoy me gustaría que fuera Kamite y me encantaría traducir este título. Sería muy divertido. Aparte no es difícil. No. Hay pocas partes con mucho diálogo realmente. Y hay mucho bullshit science, o sea que está... Normalmente es mucho... Sería quizá lo más complicado el bullshit science, ¿no? Pero... O por lo menos escribir cada... imagínate escribir artículos para cada una de estas cosas. Estaría padre. El Hada Blast. Me encantaría algo así, ¿eh? Pues sí, ojalá, y por lo pronto consígalo en inglés, es un solo TP, está en, ¿cuánto cuesta en dólares? Está en $20, pero pues si lo compran en cierta tienda en línea, que se llama Amazon, seguro lo van a encontrar más barato. Sí. Amazon, supongo que es ahí donde compra muchas cosas esta Wonder Woman. Sí, claro, sí. ¿De dónde pide todo? De Amazon. ¿Sí? Amazon te inspiran. Sí, claro, claro. Sí, sí. Pues ahí está, carnal. Eso es Godzilla, The Half Century War, de James Stokoe. Súper recomendable. Me divertí muchísimo con este programa, también. La verdad. Sí. Recordando tantas cosas de Godzilla, ¿no? Yo creo que esas uno de los detalles bonitos de estas historias que, pues como uno tiene pasado con el personaje. Sí, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Regresar al Memory Lane. Pues ahí está, carnal, y pues no queda más que decir que el mundo de Godzilla es un mundo muy extraño, carnal. ¡Ey! Vamos a mantenerlo así. Y gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!